Neuquén, dentro de la misión del deporte, desde lo que era la década de 60, 70, el consumo de oxígeno manejaba todo. Después, en la década del 70 hasta el 90 en la Argentina, la bioquímica del ejercicio manejaba todo, lo que hacíamos. Y hoy, en realidad, el 90% de las decisiones que tomamos están basadas en el funcionamiento neuromuscular. Desde la fuerza, desde la flexibilidad, desde la resistencia, desde la velocidad, desde la rehabilitación, desde la visión que tenemos de las lesiones deportivas. En la medicina del deporte, el 90% de lo que hacemos y miramos, pensamos en el cerebro. Lo que nos hace ganar, lo que nos hace rehabilitar, lo que nos hace curarnos y lo que nos explica en un gran número de casos, lo que pasa es la neurofisiología. Yo acá debo hacer alguna pequeña disquisición con la moda de las neurociencias. Obviamente la palabra neurociencia abarca una innumerable cantidad de ciencias, de aplicaciones, de visiones, desde el neurocirujano a psicólogos podrían estar dentro de las neurociencias. En el deporte de hoy, cuando se habla de neurociencia, se habla de aspectos neurocognitivos, de elementos que tienen que ver con la toma de decisión en la selección, o en la selección de algún hecho. Y en general, en realidad, cuando se habla de neurociencias hoy en el deporte, se está hablando de juegos que se aplican para la toma de decisiones en términos de colores, de números, inclusive de aspectos técnicos, tácticos del juego, y de eso se habla de los aspectos de neurociencia en el deporte. Hoy no vamos a ver eso, digamos, la visión nuestra de la neurociencia es bastante diferente, y lo que estamos hablando es cómo se comporta nuestro sistema nervioso en función de manejar y generar movimientos y de recomponer movimientos. Y hay una serie de hechos que hacen que nuestro sistema nervioso tome decisiones, pero no en términos de elegir, sino en términos de movimiento. Cuando nosotros estamos hablando de movimiento, estamos hablando de diferentes aspectos de nuestro sistema nervioso central y de diferentes aspectos de la conexión entre el sistema nervioso central y lo muscular. Somos médicos y lo hemos estudiado y lo hemos leído, pero cuando lo tenemos que llevar al movimiento, la cosa se complejiza un poco. En términos de movimiento, nuestro sistema nervioso central tiene tres partes bien diferenciadas. Tiene la corteza cerebral, que es la que programa todos los movimientos, independientemente de sean conscientes e inconscientes, y toma la decisión inicial del movimiento complejo. Tenemos lo que son la base del cerebro, los núcleos de la base, junto con el cerebelo, que lo que hacen es darle la fineza a ese movimiento y tienen en cuenta más que la decisión inicial del cerebro esté coordinada en el momento del desarrollo. Y obviamente, la médula, que tiene que ver con los movimientos reflejos. En la historia de la neurofisiología, obviamente hay diferentes autores que explican que el movimiento nace en alguno de estos tres niveles. El más famoso, Sherrington, que prácticamente él dice que el movimiento es una serie de reflejos coordinados, pero donde la actividad refleja le da la mayor importancia. Y tenemos otros autores que plantean que el movimiento tiene que ver con otros aspectos, como por ejemplo Bernstein. Nikolai Bernstein es un fisiólogo ruso que es para nosotros el padre de la neurofisiología moderna. ¿Y qué tipo que hizo? Él se opuso a Pavlov, ¿no? Todos nosotros hemos estudiado a Pavlov, ¿no? Y los reflejos automáticos. Claro, Pavlov y los reflejos automáticos era el que planteaba que uno podía construir en un ser biológico lo que quisiera en función de los reflejos que desarrollaba, ¿no? Y de ahí viene el famoso, la reacción del perro a la campana. Y esto tenía que ver, caía perfectamente lo que era el sistema comunista ruso. El sistema comunista ruso quería construir gente que se dedicara al trabajo. Aparece otro investigador que se opone a Pavlov, que es Nikolai Bernstein, que él empieza a analizar obviamente a los trabajadores, porque la idea del sistema comunista soviético en los primeros, entre el 15 y el 40 del siglo del 1900, que era la eficiencia del laburante. Y Bernstein lo que hace es estudiar a los que golpeaban el martillo. Los empieza a filmar, digamos, un tipo adelantado a la época, y a partir de la filmación empieza a encontrar un montón de información que hoy nos define. Hoy define todo lo que él definió y lo que hoy hacemos. Una parte de lo que hacemos, obviamente. Pero ¿qué dijo Nicolás Bernstein? ¿Qué hizo el tipo? El tipo vio que alguien que manejaba el martillo, que en algunos libros está traducido como lanzador de martillo, no, era un martillero laburante, y lo que él analizó y empezó a filmar. ¿Y qué vio Bernstein? Lo que Bernstein vio es que el martillo siempre hacía el mismo movimiento. Siempre un tipo con expertise, cada vez que golpeaba, el golpe final, el movimiento del martillo era el mismo, era igual, en cada golpe. ¿A qué vio Bernstein? Que si él lo que analizaba era el brazo y el cuerpo del que martillaba, cada vez que martillaba, el resto del cuerpo, cada segmento se movía diferente en cada martillazo. Ningún segmento corporal sostenía siempre el mismo gesto, pero resulta que la suma de los gestos de los diferentes segmentos corporales producía el mismo movimiento del martillo, con la misma eficiencia. Entonces Carl Bernstein empezó a definir algunas fases que realmente hoy, casi 100 años después, nos deslumbran. Primera frase, repetition without repetition. ¿Qué tipo dice? Que la repetición de un gesto nunca es igual. Pero esto se lleva a un maratonista, donde Bernstein lo que dijo es: cada paso de un maratonista es diferente al anterior. Es siempre diferente al anterior. Por lo tanto, digo, cuando uno viene a estas partes, ¿qué dice? Che, pero entonces el steady state que nos enseñaron en los 90, el estado estable de un movimiento que nos enseñaron en los 90, no existe. No existe ningún esfuerzo físico que haga que una persona haga lo mismo en forma sostenida. Esto no existe. Yo siempre pongo un ejemplo más acá, y que nos pasa a todos. Uno va al supermercado, lleva las bolsas del supermercado y no va siempre de la misma manera. ¿Por qué no va siempre y va empezando a girar los brazos, los levanta, los cambia de mano, cambia la posición del cuerpo? Pero uno cuando habla con un maratonista, ¿qué te dice un maratonista? No, a partir del kilómetro 20 me tengo que sentar un poco. Es decir, como te sentás y estás corriendo. Cambia la frecuencia de pasos, cambia la longitud del paso, pasa a la ubicación del centro de gravedad. Lo va cambiando llegado un momento. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque lo que ocurre es que cambiamos los patrones de reclutamiento. Siempre cambiamos los patrones de reclutamiento. Y esto que nosotros decimos que cambiamos los patrones de reclutamiento, ¿cuál es el problema? Que ese patrón de reclutamiento lo cambiamos. Porque las fibras musculares eficientes se fatigan y pasamos a usar fibras más ineficientes. Para el mismo gesto anterior. Guardemos esto. ¿Sí? Este concepto guardémoslo y ahora después lo retomamos. Sigamos con Bernstein. ¿Y qué dijo Bernstein? Ahí por ahí, bueno, voy a mostrar una diapositiva. Que Bernstein agarró una lapicera y escribió coordinación en ruso con diferentes partes de su cuerpo. Con una mano, con la otra mano. Se puso el lápiz en la boca, se puso el lápiz en el codo, se puso el lápiz en el orto y siempre escribió coordinación. ¿Y qué habrá visto Bernstein? Cuando comparó todas sus frases, toda su palabra coordinación escrita de diferentes maneras, ¿qué habrá visto? ¿Qué creen que vio? Y Diferente, sí. Cada palabra es un poco diferente a la anterior. Ahora era totalmente diferente. Era totalmente diferente. O sea, si usó cursiva, se mantenía la cursiva. Hizo siempre la cursiva. Siempre cursiva. El tiempo que tuvo. Clarito. A ver, ¿qué más? Qué difícil. Distinta precisión también, que quizás quería hacer el mismo objetivo, pero no quedaba todo igual. Lo que Barstein dijo es que diferenció dos cosas. Diferenció el engrama motor de la programación motora. ¿Qué dijo Barstein? Que no importa lo que hizo, utilizó el mismo engrama, el mismo programa de computación. Y por lo tanto, ese programa de computación hizo que coordinación, escrito de diferentes maneras, fueran todas muy similares. Porque el programa fue el mismo. Estoy buscando esa imagen que no la encontré. El programa, el engrama fue el mismo. Lo que cambió fue el programa. ¿Qué quiere decir? Las neuronas conectadas en un determinado programa, en el área premotora, siempre fueron las mismas. Pero cuando la tuvo que llevar al programa que tenía que ver la situación especial, en el momento especial, para ejecutar algo en forma especial y momentánea e instantánea, tuvo que ese engrama transformarlo en un programa. Para ejecutar patrones de reclutamiento, miembros, situación, velocidad, instantaneidad, cantidad de fibras musculares, tipo de fibras musculares. Y ustedes dicen, ¿y eso qué importante es para nosotros? Que, por ejemplo, si yo analizo un tipo en mi consultorio haciendo esto, lo estoy viendo correr. Y por lo tanto, puedo identificar patrones anómalos de movimiento por un engrama motor establecido en un programa que es parecido al correr, pero diferente. Pero que usan el mismo engrama motor. Así que yo cuando veo un tipo moverse, puedo saber cómo se mueve cuando hace algo parecido. Si una persona, cuando hace esto, no recluta el glúteo medio, tampoco lo va a reclutar cuando corre. Y por lo tanto, puedo identificar anomalías en mi consultorio. Y no necesito verlo correr. Porque el engrama motor es el mismo. Ahora, si yo a un tipo que tiene un determinado falencia de movimiento, por hacer una alteración en la amortiguación, una falta de reclutamiento del glúteo medio, una falta de reclutamiento por una disquinesia escapular de redondo mayor, redondo menor, o lo que quieran, imagínense lo que quieran, una falta de propulsión o una falta de pasaje de la amortiguación a la propulsión, digamos, tiene un engrama alterado, y muchas veces el engrama alterado es en función de una lesión previa, me va a modificar, y cuando yo lo rehabilito, no es un problema de fortalecimiento o elongación, sino es un problema de modificación del engrama motor. Cosa mucho más compleja, pero de curación definitiva. Cuando alguien, que yo lo evalúo para transformarlo en alto rendimiento, su engrama motor le marca que tiene 220 milisegundos de apoyo en la carrera, si lo quiero hacer veloz, nunca le cambiaré la velocidad si no le cambio el engrama motor que lo hace tener un apoyo de 220 milisegundos y no de 150. Jamás ganará nada. Si yo quiero rehabilitar un futbolista y su problema está en la aceleración porque tiene amplitudes de carrera altos, nunca le voy a mejorar la aceleración, porque la aceleración es frecuencial, no de amplitud. La amplitud es inercial, ¿se entiende? Entonces, si yo me quiero enfrentar a un sujeto y no soy capaz de interpretar lo que le está ocurriendo desde el movimiento, tanto en rendimiento, en salud, me va a ser muy difícil acompañarlo en un proceso de mejoría deportiva, de excelencia deportiva, o simplemente de sacarle la lumbalgia. Si cuando una persona tiene una lumbalgia, yo no estoy entendiendo que el problema es el engrama motor, que este sujeto no está realizando una adecuada sinergia de los músculos estabilizadores con los músculos propulsores, y eso no se lo hago hacer, y le puedo sacar el dolor, pero difícilmente le voy a sacar el componente asociado al movimiento que tiene que ver con la lumbalgia. Difícilmente. Si yo de ahí no voy entendiendo cuál es el engrama estabilizador, y podremos discutir si es el recto anterior, si es el músculo transverso, si es el periné, si es el diafragma, discutámoslo. Pero discutámoslo, digo. Pero por lo menos empecemos a discutirlo. Si yo quiero tratar una tendinopatía del supraespinoso y no entiendo que lo que tengo que tratar primero es la disquinesia escapular, nunca voy a recuperar la tendinopatía del supraespinoso. Porque el problema puede no estar en el supraespinoso, sino está en la escápula, que es incapaz de bancarse la propulsión del hombro. Esto es un engrama motor. Es cómo se mueve un sujeto. Y un sujeto podrá adaptar un engrama motor, lo que nunca va a ser un programa diferente a su engrama motor. Esto es como que yo quiero en el Windows o en el Word hacer un Excel. Podré ser una tabla, pero nunca una tabla Excel. Porque la tabla Excel solo la puedo hacer en el Excel. Y si yo quiero un lanzamiento adecuado, pero mi escápula me hace esto, nunca tendré un lanzamiento adecuado. Y no pasa por decir, che, tira más lejos. Pasa por obligarlo a hacerlo. Y ahí aparece el concepto de la carga. Bien. Todo lo que nosotros hacemos es obligarlo a hacerlo a partir de ejercicios aplicativos. Sí. ¿El engrama motor se puede cambiar? Por supuesto. Claro. Es lo que hacemos todo el tiempo. Esto es mi trabajo. Este es mi trabajo. Mi trabajo es identificar qué engrama motor tiene. ¿Qué problemas tiene ese engrama motor? Y trabajar en un equipo de trabajo que a partir de ejercicios aplicativos se lo modifiquemos y se lo cambiemos. En eso no, esto es mi trabajo de deportólogo. ¿Qué es lo que hago? Todo el tiempo hago esto. ¿Y deja de ser voluntario en algún momento? Sí, lo que pasa es que... A ver. Esto es una cosa muy importante. Lo que me estás preguntando. Decimos que lo cortical, lo consciente absoluto, siempre es lento. Pero es una parte imprescindible en el aprendizaje. Ahora, yo desde lo cortical tengo el desafío más grande, que es la automatización de ese movimiento hecho bien en lo cortical, pero hecho en velocidad. Bueno, esta es la última fase de la rehabilitación. Que ese tipo esté en condiciones de generar ese movimiento en términos de la velocidad gestual del deporte. Ahora, tenemos un camino para llegar ahí. Por eso me van a escuchar mil veces hablar de la fatiga, porque el concepto del desarrollo del engrama motor va con la fatiga. ¿Por qué? Porque el camino es, entonces, engrama motor, programación del gesto, a lo que van a escuchar hablar de feed forward, digamos, me anticipo al gesto y a partir de ahí tengo una serie de información que me permiten ajustar el movimiento. Ustedes me tiran esto, me lo tiran y yo lo tengo que agarrar. Cuando ustedes me lo tiran, ahí aparece mi memoria inconsciente. Yo voy a identificar el gesto que haya conocido. Y cuando hablo en términos neurofisiológicos, conocido significa repetido millones de veces. Entonces, yo ahí, mi cerebro en milisegundos identifica el borrador. Cuando identifica el borrador, supone qué peso tiene. Identifica la trayectoria del borrador. Supone con qué carga me va a venir. Busca su engrama motor. Lo programa, parametriza la acción, ¿qué quiere decir? En términos de espacio, tiempo, velocidad, patrones de reclutamiento, posición postural, técnica del movimiento, y lo va a agarrar. Ahora, resulta que eso que viene puede ser más pesado de lo que yo programé. Y por lo tanto, ante el peso, tengo una serie de información proprioceptiva, exteroceptiva, la visión, hasta el ruido que hace. Me estoy saltando la parte más importante de esto, pero a propósito. Busco, de pronto puede quemar, empieza la información interoceptiva. El tacto me puede pinchar o no, lo agarro y me acomodo al peso real. Es decir, que ante la programación, a partir de un estímulo, después viene el ajuste. ¿Ese ajuste sería lo que conocemos como feedback? Ese es el feedback. La anticipación es feedback, el ajuste es el feedback, exactamente. O sea, me hace acordar de esto que decís del lanzamiento a la banquera del Liverpool, que hace toda esa información, ¿no? Cuando va a agarrar la pelota en el gol, en el tercer gol. Es un gesto que habrá repetido millones de veces, ¿eh? Y que bajo una situación, supongo, de estrés, empieza a ver mal esa información, que permite que la pelota le rebote y se le salga. Sí, anda a saber, pudo haber pasado determinadas cosas. Primero, que el estrés le hizo perder de vista la pelota. Puedo ver pasar. Digamos, él lee, porque acá viene un periodo previo. Una cosa previa. Después le muestro un video de Ronaldo muy interesante. Yo lo. A ver, hoy se sabe en el deporte, pero no solo en el deporte, en un esguince de tobillo. Cuando yo me hago un esguince de tobillo, lo que tarda desde que pisé a que se rompió el ligamento son 40 milisegundos. 40 milisegundos. Y lo que tarda mi respuesta motriz son de 60 a 90 milisegundos. ¿Qué significa? Que si la noxa es tan importante para romperme un tobillo, no hay propiocepción que se la banque. No hay propiocepción. Y voy a decir, ¿qué? ¿Entonces no es preventivo? No, no, sí es preventivo. ¿Por qué es preventivo? Porque esa feed forward o anticipación no comienza cuando la pelota llega. Comienza cuando él se empieza a moverse para pegarle a la pelota. Si cuando usted ve a un jugador de tenis que va para allá y la pelota fue para el otro lado, no es un boludo. Se anticipó a la lectura del brazo para imaginar a dónde va la pelota. Y en función de eso, ir a buscarla antes. ¿Por qué? Porque si no sale antes, no llega. Como el arquero en el penal. La otra vez estábamos haciendo un estudio para el arquero y quisimos analizar la respuesta psicomotriz a la pelota del arquero. En todos los casos el arquero se movía antes que la pelota salga. No pudimos medirlo. ¿Por qué? Porque lee el cuerpo. Y esa es excelencia deportiva, es eso, lee el cuerpo. Lee el codo del que tira el handball, lee el hombro del que saca en el tenis. Eso es excelencia deportiva. Si yo no me anticipo a la jugada, no puedo jugar a nada. Sobre todo en los deportes con pelota y sobre todo en los deportes de contacto. Una vez le preguntaron a Pareto, pero escúchame Pareto, ¿cómo puede ser que vos tengas un solo lance, sepas hacer un solo ataque y seas campeón olímpico? ¿Cómo haces? No, es muy simple, porque cuando yo veo que los piecitos de la rival estén así, yo sé que no tiene tiempo para agarrarme. Y este campeón olímpico, un solo lance. Pero cuando la rival pone los pies así, ella sabe que nadie en el mundo le puede parar esa toma. Con un lance es campeón del mundo. No es una cosa. Pero que no da tiempo a respuesta cuando el otro tiene los piecitos, que no sé cómo, no me pregunten cómo, pero los piecitos de una manera determinada. Cuando en el movimiento uno hizo así, ¡tac! La acabó. Campeón del mundo. Krukover sabía hacer todo. pero no tenés ninguna especialidad. Estas son las cosas. Pero todo el mundo te lo dice, ¿eh? Vos vas al extranjero y dices, ¿cómo puede ser que Paleto con una solo lance gane? Pero después no se lo pueden agarrar. Porque es lectura. Cuando Delboni ganó el partido de la Copa Davis, fue un tal Pitera a la delegación, el último partido, y le dijo, che, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que hace el croata? No, ¿qué hace? Mira, es muy simple. Cuando pique dos veces la pelota, el 80% van a abiertos. Pero cuando pique cuatro veces la pelota, el 80% van cerrados. Es decir, que Delboni se dedicó a contar los piques. Y sabía dónde iba la pelota en el 80% de los casos. Tuvo su porcentaje de devolución de saque más importante de su historia de vida. Entonces dicen, ¿pero qué pelotudez? No es una pelota, es un gran motor. Porque si el tipo pica poco es porque hace lo que sabe. Si el tipo tiene que cambiar, su conducta cambia. Y esto pasa en todos los deportes del mundo, en todos los deportistas del mundo. Esto es control motor. Esta es la clave de ganar o perder. Esta es la clave de curar o no curar. Esta es la clave de eso. Entonces, cuando uno piensa en términos del control motor, uno ahí empieza a dibujar los aspectos. Y a partir de ahí empieza a encontrar que hay problemas comunes a lesiones comunes. El 50% de las mujeres algo le duele las piernas porque no tienen glúteo medio. No es que no tienen, perdón. No lo reclutan. Y te cagas la risa. Y yo les puedo agarrar la mitad de ustedes, hacerlas mover y mostrarles que no tienen glúteo medio. ¿Por qué? Porque tienen la cadera más ancha, porque tienen caída de valgo al fémur, porque hoy la mayoría o está mucho de pie, o está mucho caminando, mucho trotando suave, y así se inhibe el glúteo medio. El 50% de los casos. Los hombres en el 25%. Entonces, cuando uno ve un problema de miembro inferior de la mujer, lo primero que tiene que pensar es en los problemas del control lumbopélvico. Le puede doler la rodilla, la fascia lata, el psoa, un síndrome patelofemoral, no importa lo que presente, porque cada uno se acomoda el problema como puede. Pero la base suele ser la misma. Y pasa por un adecuado control motor de su eje lumbopélvico. ¿Qué tal en la mayoría de las personas no desarrolladas? ¿Y cómo te das cuenta? Que pase, que pase. Apuesta 2 por 1, ¿tienen? Apuesta 2 por 1. ¿Vos qué haces? ¿Qué haces vos? ¿Te portas? Sí. No. Golf, tenis, bicicleta y gimnasia. No es médica, Raúl. Bueno, vas a parar acá. Hace mucho deporte. Y vas a hacer esto. Con una y otra pierna solo. Bajás, punta de pie. Bajás, punta de pie, mirando para allá varias veces. Para que yo te intento. No te tengo. No move, please. Dale. Dale, más. Pero punta de pie, también punta de pie. ¿Con este, con el derecho? Con las dos. Primero con uno y después con el otro. Bajá, punta de pie. Ahí termina en punta de pie arriba. Mirá cómo se le baja el tal. No, vení, mirá. Doctora, vení. Bajo. Cuando subo, punta de pie. Ah, está al revés. Dale, a ver. Dale, no. ¿Viste la rodilla lo que te hizo? Se ve. Bueno. Hacela con la otra, a ver. Generalmente empieza con la mejor, vamos a ver la peor. ¿Va a ser el taco? No, de pie al taco. Dale. ¿Te vieron lo que hizo la rodilla? Se va para adentro. Se va para adentro. Se llama síndrome de amnesia glútea. Listo. Además tenías un pequeño tren de Lembur, la cadera se te cae un poco y además haces esto, no es que estás volando, sino que aumentás la base de sustentación. Y además, en la segunda perdiste propiocepción, se te fue para adentro y para afuera. Y además, ¿qué pasó? Hiciste esto, acomodaste con la columna. Todo esto lo hiciste en ese movimiento. Todo eso lo haces cuando corres. Todo eso hace que vos puedas tener patelofemoral. ¿Por qué patelofemoral? Me duele la rodilla para correr. Bueno. Sí. Este es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para los traumatólogos, no me maten, El patelo femoral es un problema de falta de vasto interno. En realidad el vasto interno no es un problema. El problema es como tenés un valgo de rodilla, el eje de tracción, espinilecatero superior, tibial, hace que la rótula se vaya para afuera. Entonces es imposible llevar la rótula para adentro. Lo que hay que llevar es el cóndilo para afuera. Ahora, también podrías tener un dolor en la fascia lata que intenta traccionar. También podrías tener un dolor en el aductor que está trabajando desbalanceado. También podrías tener un síndrome piramidal que está tratando, o el psoas, de contener la cadera que no contiene el glúteo medio, digamos. Cada cual responde como puede. Pero la base es muy parecida. Si pasa una más, tendría que estar bien para tener 50 y 50. ¿Sí qué? Si pasa una chica más, tendría que estar bien. Claro. Doc, este es el problema por el cual muchísimas mujeres tienen geno valgo. Lo que pasa es que esto, llevado a los 60 años, hacen una artrosis del compartimiento interno de la hostia, y si encima a ella lo agarra un traumatólogo que le dice que tiene un menisco roto y le saca la mitad del menisco, ese compartimiento interno está así. Claro. Digo, es común, ¿verdad? ¿Qué pasó? No, me operaron del menisco. ¿Cómo estás ahora? Me duele igual que antes. Claro. Porque la mitad de los síndromes meniscales son patelofemorales. Pero claro, no son quirúrgicos, obviamente. A no ser que tenga, hay que hacer una transposición de ti, del tendón, pero eso es raro. Pero en el 90% de la gente. Yo vivo de eso. De las cosas que me tratan los traumatólogos, y me dicen, ¿verdad? Yo vivo de eso. Todo el tiempo veo, todo el tiempo. Llega un momento que la residente que está conmigo me dice, pero son todas iguales, son todas iguales. Es un eje perfecto. Entonces, ahora. Volviendo, estamos hablando de traumatología, aquí un día hablamos de prevención de lesiones, estamos hablando de control motor. Entonces, cuando uno se para frente a un paciente, a un atleta, hoy, yo no le tomo ni consumo de oxígeno, ni le mido el ácido láctico, lo que primero le mido es cómo se mueve. A partir de cómo se mueve, en forma clínica o en forma ya mucho más metodológica, empezamos a analizar qué le pasa. Tengo que dar una pregunta. El ejercicio que hizo ella, alguien que corre bien y no tiene problema en el glúteo medio, en el primer intento lo tendría que hacer bien, o tener que adaptarse a la técnica esa puede hacer que te falle. Capaz ella lo... Bueno, ya quedó el ejemplo que ella no es... Claro. Pero lo hace alguien la primera vez y lo falla porque es una técnica nueva, bueno, o no hizo nunca ese movimiento. Ese movimiento lo hizo siempre porque corre. Yo, mirá. Es esto o esto. Lo mismo. Es lo mismo. Por eso te hablé del engrama. Es el mismo engrama. Es el mismo engrama motor. Por lo tanto, sí lo hizo. Ahora, si ella cada vez que corre su rodilla la hace así y le va haciendo esta cagada, obviamente ese deseje de las fuerzas en algún lugar se tiene que compensar. Esto es lo mismo cuando vos corres rengo. Si vos corres rengo, porque la pierna derecha más fuerte que la izquierda, no va a correr para allá. Si, ¿qué dice el principio físico? Más fuerza este lado que acá, va para allá. Pero no, la persona sigue para adentro. ¿Por qué sigue para adentro? Porque va su columna y su pelvis asimilando la simetría de fuerzas. En algún momento su columna y su pelvis se van a romper. O va a tener una lumbalgia, o va a tener una pubalgia, o algo va a tener. Una fractura por estrés. Pero algo le va a pasar en función de estas anomalías de movimiento. La mayoría de las lesiones son por sobreuso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que duele no es lo enfermo. Si nosotros vamos a tratar la zona de dolor, nos vamos a equivocar en la mayoría de los casos. Porque en la mayoría de los casos, el dolor es por sobreutilización de una estructura en función de un problema previo. Y esto te lo da el análisis del movimiento. Entonces, siempre en esta clase doy más. Pues yo algunas cosas las preparo para clases de prof, que hay quien lleva, si sacamos un dos médicos, podemos avanzar un poco. En algunas cosas. Pero a ver, algunos errores conceptuales que a nosotros nos han enseñado. ¿Y qué hacen con esto del control motor? Primero, a nosotros nos enseñaron que hay músculos agonistas y antagonistas. Claro, si yo hago una jamilla de cuádriceps, supuestamente el isquiotibial se inhibe. Y si yo hago una camilla de isquiotibiales, el cuádriceps se inhibe. Y esto es así. Bien, puedo dar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno va a saltar, en el caso específico de los flexores y extensores de la rodilla, el cuádriceps se contrae, pero el isquiotibial no se relaja. Porque si el isquiotibial se relajara, la contracción del cuádriceps me tiraría la tibia para adelante y se me rompería el ligamento cruzado anterior. El isquiotibial tiene una función importantísima en el control de la estabilidad tibial en el momento del empuje o de la caída. Sobre todo a ángulos en los últimos 30 grados cercanos a la extensión, que justamente es donde muchas veces se rompe el cruzado, por falla de isquiotibial. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar en movimientos exclusivos de músculo en lo que decimos habitualmente fuerza analítica. ¿Qué es la fuerza analítica? El trabajo de un solo músculo. Esto es la fuerza analítica. Pensar el entrenamiento y la rehabilitación, pero sobre todo mucho más el entrenamiento, en trabajar los músculos de A1, lo único que nos genera es falta de control motor. Es fuerza de músculos aislados que no están en condiciones de desarrollar el movimiento. Hay por ahí una frase de alguien que nunca me acuerdo que dice: el cerebro no sabe nada de músculos, solo sabe de movimientos. Así que nosotros jamás entrenamos músculos, siempre entrenamos o rehabilitamos movimientos. Lo que no significa que la primera fase de trabajo de un proceso de rehabilitación en una lesión muscular no sea la estimulación del músculo. Si yo me desgarré el aductor, el cuádriceps, el pectoral o el isquiotibial, la primera fase del proceso de rehabilitación es tratar de recuperar con fuerza analítica lo más rápido que pueda la fuerza previa de ese músculo, por supuesto. Pero lo que no me puedo quedar es en la fuerza analítica. Si imagínense que yo trabajo el pectoral, pero no tengo ni idea de cómo controlo la rotación externa, cómo controlo la captación, la coaptación del fémur sobre la cápsula sobre la articulación escapulohumeral. Obviamente que mi húmero se va a ir hacia adelante. Y obviamente que al irse hacia adelante me va a comprimir el manguito rotador. Y si encima no me doy cuenta que un tipo con una tendinopatía de manguito rotador siempre va a tener un acortamiento pectoral y mi hombro va a estar así, y si yo no logro que mi hombro esté así, obviamente que en el movimiento la sola estimulación de los agonistas no me sirve de nada, porque el movimiento es músculos de potencia, músculos de control, músculos posturales, músculos de control de la articulación y el músculo de potencia. Entonces, quedarnos solo en la estimulación de agonistas y antagonistas aislados y solo pensar que los músculos agonista y antagonista y punto, la contracción de uno es inhibición de la contracción del otro, es ya tener un problema en la concepción. Obviamente, el segundo punto que nos explicaron es que hay contracción concéntrica. Sí, el músculo hace fuerza acortándose y contracción excéntrica. El músculo hace fuerza elongándose. Nosotros podemos hacer contracción concéntrica exclusiva o contracción excéntrica exclusiva. En términos de rehabilitación lo podemos hacer. Obviamente, hay músculos donde su función es básicamente excéntrica, como el isquiotibial o el aductor, y por lo tanto la contracción excéntrica en estos músculos es de mucha importancia. Ahora, el movimiento no es ni concéntrico ni excéntrico, sino el movimiento, para algunos bifásico, para otros trifásico, es lo que llamamos ciclo estiramiento-acortamiento. Siempre digo, hago el mismo ejemplo que ya me cansa, pero a ustedes no se lo dicen. Si ustedes agarran una mano, la llevan, vamos a trabajar el pectoral, la llevan con el pulgar para atrás, Si vamos a trabajar una mano, agarran su mano y la llevan con el pectoral para atrás. La idea es que lo hagan, chicos. Sin pegarle un cachetazo a la oreja del compañero, desde esa posición van a hacer esto. No, pero máxima velocidad que puedan. Bien. Y ahora lo que van a hacer es esto. ¿Vieron algo diferente? El trabajo del coso. Es un facilitador venir hacia adelante. Es un facilitador, perfecto. Uno fue contracción concéntrica aislada. El otro fue contracción excéntrica concéntrica. Ciclo estiramiento-acortamiento. El movimiento siempre es ciclo estiramiento-acortamiento. El lanzamiento, estiramiento-acortamiento. El empuje, estiramiento-acortamiento. Lo que se llama, insisto, sea o ciclo estiramiento-acortamiento de Pavo-Com, que es la base fisiológica del entrenamiento pliométrico. Cuando hablamos de entrenamiento pliométrico, de pliometría o entrenamiento de choque de Barkoyansky, estamos hablando que fisiológicamente es ciclo estiramiento-acortamiento. Paavo Komi es el autor, un finlandés. ¿Cómo dijo el autor? Paavo con B corta y doble A, Komi con K. Inclusive el libro de Fisiología Neuromuscular del Comité Olímpico Internacional es de tipo que. Yo tuve la suerte de traerlo a un congreso junto del Este y estar con él 3 días, tipo, tremendo. Bien. Entonces, nosotros vamos a la rehabilitación y vamos al entrenamiento. Y resulta que una persona, yo ahora después le voy a mostrar imágenes, es incapaz de resolver del excéntrico al concéntrico. Sí. Cuando tiene que amortiguar, después no puede empujar. O empuja mal. No importa que tenga fuerza. Solo es eso, marca deficiencias funcionales. Y esto intentamos analizarlo y encontrar los defectos de eso. Por lo tanto, cuando nosotros, fíjense, ¿no? Una boludez. Pero nosotros mandamos a hacer a alguien a hacer camilla de cuádriceps. Entonces, ¿qué hace la persona cuando hace camilla de cuádriceps? Cosa que ya estamos hablando de un músculo solo concéntrico. Pero aunque hagamos solo concéntrico, ¿qué hace? Concéntrico, etc. Concéntrico, excéntrico. Y yo le estoy diciendo que el punto más complejo del movimiento, más importante de la readaptación funcional, es el pasaje excéntrico-concéntrico. Y este tipo lo que me está haciendo, un pasaje excéntrico-concéntrico de 600, 800 milisegundos, un segundo, cuando el tipo lo tiene que hacer en términos de 150, 200 milisegundos. Nunca va a recuperar la función normal. Ustedes fíjense cuando un tipo patea. Un tipo patea, no patea así. ¿Qué hace? Patea. Cuando vos jugás al golf, no haces así. Haces. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque haces el componente excéntrico para después el concéntrico. Cuando yo lanzo, no lanzo así. No lanzo así. Busco la amplitud del movimiento, la contracción excéntrica previa para después lanzar. Después vamos a charlar algunas cosas más puntualmente y más fisiológicas, pero digo. Por lo menos pensemos que el movimiento, y voy a hacer pre-pecho, ¿qué voy a hacer? ¿Concéntrico-excéntrico o voy a hacer excéntrico-concéntrico? Porque esto es lanzamiento. Esto no es lanzamiento. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, fíjese cómo hay una cosa elemental que en la mayoría de los gimnasios no se entiende. Increíblemente. Pero ahora tiene que ver también con a qué está apuntado el entrenamiento en ese caso. ¿A qué va a estar apuntado el entrenamiento para poder hacer un movimiento? ¿Concéntrico o excéntrico? No. Ah, nada. Pregunto, porque tiene que ver el tiempo bajo tensión, cómo es la carga, ¿Y por qué te vas a dañar el músculo si es excéntrico o concéntrico? Si el músculo así es como se daña. Y vos no lo vas a estimular como se daña. Justamente. No, a ver. Por ejemplo, para un músculo que está entrenando en potencias. ¿Sabes? Potencia. Bueno, justamente. Ahí sí. ¿Qué? ¿Y entonces, ¿y qué vas a entrenar? Pero la gente no va a hacer eso solamente. ¿Qué va a hacer la gente? Van a hipertrofiarse para estar lindos para el verano. No. La mayoría. Bueno. Vamos a suponer que vos tenés razón. ¿Qué es un trabajo de hipertrofia? A ver, ¿qué es la hipertrofia? No te estoy tomando examen, ¿no? No, no. Estoy trabajando, no tomando examen, por favor. No, si lo toman así, no. ¿Qué sería la hipertrofia? Y para que el músculo sea agrandamiento del músculo. Bien, entonces cuando hablamos de hipertrofia, hablamos. La hipertrofia siempre es un aumento del área de corte de la fibra muscular. Sí. Hablamos de eso. Esto es la hipertrofia. Después viene la hiperplasia, que está muy discutida y no hay demasiados trabajos que hayan demostrado que la hiperplasia muscular existe. Bien, hipertrofia. Aumento del área de corte transversal del músculo. Aumento del tamaño. Bien. ¿Qué tipo de hipertrofia conocemos? Básicamente dos. Dos. Tienen dos nombres fisiológicos que son una mentira absoluta, pero tienen dos nombres fisiológicos. Una es la sarcoplásmica y otra es la sarcomérica. ¿Por qué digo que es mentira? Porque nadie ha demostrado que en la hipertrofia del fisioculturismo el músculo tenga más agua que en la hipertrofia del pesista. No está demostrado, es más un mito que una realidad, pero aparente es como se llama. Pero esto es el trabajo de hipertrofia pura, y esto es lo que algunos llaman hipertrofia funcional. ¿Sí? La hipertrofia funcional, ¿cómo llega? Llega a partir de la estimulación de fibras, básicamente 2A, pero también 2B, y que se logra con ejercicio de potencia, que estamos hablando de series de 6 repeticiones. Apuntando un momento funcional. Agonistas, antagonistas en conjunto, el concéntrico se hace en conjunto y eso también, digamos, todo el movimiento lo más funcional posible. El entrenamiento que él decía de potencia. Potencia, fuerza máxima, fuerza explosiva, como quieran llamarlo. Muy bien. ¿De qué es la hipertrofia tradicional, que algunos llaman fuerza hipertrofia y otros llaman típico de fisiculturismo, sarcoplásmica, como ya les dije? Es el aumento del tamaño de la fibra muscular independientemente de la mejora de la función. Yo quiero que aumente la fibra muscular independientemente de la función. Acá el músculo por solo trabaja, aumenta porque trabaja, acompaña la mejoría funcional, pero también un aumento de masa muscular. Un pesista es todo grande a partir de esto, un jugador de rugby muchas veces puede ser todo grande a partir de esto. Y otra cosa, la hipertrofia típica del fisioculturista, algo que tiene que ver con el fitness también. Obviamente, algunos juegos de rugby, pilares también lo hacen. Para conseguir hipertrofia máxima, independientemente de cualquier otro condicionamiento funcional, yo lo único que tengo que hacer es mirarme el espejo y mostrar el músculo. ¿Qué tengo que lograr desde el punto de vista fisiológico? Dos cosas. Una, un aumento del ácido láctico o lactato. Dos, mucha ruptura proteica. Son las dos cosas que debo lograr. Sin esos dos componentes no tengo hipertrofia sarcoplástica. Bien. Si yo hablo de ruptura muscular, yo lo que sé es que el trabajo excéntrico es lo que más me mejora la ruptura muscular. ¿Cuál es la herramienta principal de este tipo de trabajo? La multiserie. ¿Por qué la multiserie? Porque yo tengo que buscar un camino de inundar de ácido láctico mi músculo. Y inundar de ácido láctico mi músculo es llevarlo a su máximo nivel de tolerancia a la lactasia, que es el fallo muscular. Es cuando el músculo no puede ni moverse solo. Entonces, como ejemplo, hace un ejemplo, burdo. Yo quiero entrenar la hipertrofia de mi cuádriceps. Entonces hago sentadilla y hago sentadilla. ¿Cuántas? 6, 8, 10, 12. Ya la 12 me cuesta. Como cuando hice 12 me costó, ¿qué empiezo a hacer? Algo que puedo hacer en ese momento, la media sentadilla. Ya no hago profunda, hago media. Porque la profunda me cansa, ya no puedo levantarlo, la media sigo. Hago media, me agotó. Pero yo quiero seguir agotando el músculo más, al máximo fallo. Hago cuarto. Llega un momento que ni el cuarto puedo hacer. Listo. Me voy a camilla de cuádriceps, que es más fácil. Y hago camilla de cuádriceps. Ya me agoto. Y hago un poquito de otra cosa, menos. Me agoto. Viene uno, me ayuda a levantarlo y yo solo lo bajo. Porque lo único que puedo hacer es bajarlo. Estoy muerto. Pero bajarlo me lo banco. Bien. ¿Hasta qué? Hasta que no me puedo mover. Porque el problema es, mucha gente va al gimnasio y hace cualquier cosa menos hipertrofia. No hace nada, ni uno ni el otro. Entonces, ¿acá qué pasa? Claro que yo con el cuádriceps estuve 35 o 40 minutos. O sea, acá se desprende la rutina dividida. ¿Por qué dividir? Bueno, vos estás 5 horas en el gimnasio y además me muero. Entonces yo voy 3 veces por semana, hago un día pecho y espalda, otro día brazos y piernas y otro día pecho y espalda. Pero claro, yo entro en la puerta, estoy haciendo hipertrofia y resulta que las piernas y los brazos los estimulo una sola vez por semana. No me alcanza, quiero más. Entonces quiero venir 5 veces por semana. Pero cuando vengo 5 veces por semana no me alcanzo a recuperar. Bien, muy fin. Acá vino una zona para recuperarme. ¿Qué parte me recupera el anabólico? El nervio, que es lo más fatigado. El anabólico es un estimulante central del sistema nervioso. Punto y aparte. No es un verdadero anabólico. Si yo quiero un verdadero anabólico, después me doy hormona de crecimiento y me doy insulina después de entrenar. Este es el combo del anabolismo en la Argentina. Un horror, ¿eh? Un horror, no estoy diciendo que hay que hacerlo. Un horror. Una locura. Una locura. Hace poco tiempo, un chiquito de 18 años de rugby vino al consultorio y me dijo, doctor, quiero que me dé suplementación. Ah, sí. No, pero yo ya tengo. Me dice, ¿me la controla? Bueno. Y sacó esto del bolso. Sacó primero el anabólico, después sacó la hormona de crecimiento y después la insulina. No, me dice, pero me doy 4 unidades, nada más. Le digo, mira, flaco, muy simple. Si no me dejas en este momento tirar la insulina, no sigo hablando con vos, te tenés que retirar. Me dice, no se lo toma así. Te insisto, ¿querés seguir hablando conmigo? Lo mínimo que me permitís es tirarte. Sí, sí, bueno, está bien. Bueno, ahora vamos a hablar. Lo que estás haciendo es una locura, flaco. Vos estás enfermo. No me vengas dentro de 10 años con una esclerosis múltiple. O va a ser tu problema, no va a ser el mío. Vos estás loco. Pero esto es lo que pasa. Y se lo da jugador a jugador. Bien, entonces, el problema que vos tenés es que si haces esto, te puedes romper hasta caminando. Y si no, tenés que hacer esto. Y vas a crecer, aunque no tanto. No tanto, ¿eh? Claramente. Pero vas a crecer mucho. ¿Sabes cuál es el camino intermedio? Las 4 series de 15. Las 4 series de 15, resistencia a la fuerza, estimulación de los 1. No creces nunca. Entonces, no tenemos. Es decir, no hay, en la fisiología no se puede hacer cualquier cosa. O vas a un lab, en el cual el epicentro está prohibido. Yo no dejo que nadie vaya. Algún jugador de rugby 2-3 semanas en enero. Postemporada. Y algunos dicen, ¿sabes por qué es tan larga la postemporada en el rugby? Para que se lave el anabólico. Algunos dicen. Algunos malos dicen eso. Nosotros creemos que se puede ser grandote y nuestro club son grandote y la mayoría no toma nada. La mayoría, digo, porque uno no duerme con los jugadores. Te queda esta, que esta es la que te sirve en todo el mundo. Con esta, un jugador no puede jugar. No puede jugar, ¿eh? No, hago un día hipertrofia y otro día fuerza. No, flaco, no hace nada. No es un día hipertrofia y ahí me voy al gimnasio a hacer guinda. Al club a hacer guinda, ¿qué es eso? O si haces hipertrofia no puedes tocar la pelota, no puedes correr, no puedes saltar, porque te vas a romper todo. Pero Doc, eso lo ves en el gimnasio, los tipos que no te pueden. Sí, por eso yo no. Sí, eso lo ves en el gimnasio, sí, sí, claro. Yo, como a mí, no, yo no hago esto, digo. Entonces, como no hago esto, en mi gimnasio no existe. Claro, pero en el gimnasio, digamos. No sé, yo no. Y el tema de las 6 repeticiones, ¿con qué porcentaje de peso, o sea, tomando una repetición máxima? Y más o menos en general 85, pero es lo máximo que puedas. El tema es siempre, porque acá hay un tema muy importante, que no se tiene mucho en cuenta, que después se lo voy a mostrar, pero que esto depende. Hay 5 manifestaciones de la fuerza. 5 formas de hacer fuerza. 5. Fuerza máxima. Fuerza potencia, fuerza explosiva, fuerza resistencia lactasia o hipertrofia, como quieran llamar. Hay 5 formas de hacer fuerza. Estas 3, máxima potencia y explosiva, tienen patrones de reclutamiento específicos, velocidades específicas, bioenergética específica. Desde el punto de vista bioenergético son alácticas, anaerobias alácticas, fosfágenas. Las tres. Las tres necesitan que este peso que levantás, que lo vamos a charlar, sea a la máxima velocidad posible para ese peso. Si yo un peso alto que me sirve para fuerza potencia lo manejo a la mitad de la velocidad, ya no estoy haciendo fuerza potencia, estoy haciendo fuerza resistencia. El entrenamiento de fuerza va asociado a la velocidad. Sin velocidad no es entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo lanzamiento? Si yo lanzo con velocidad lo estrello contra la pared, si lo lanzo sin velocidad se me cae acá. Sí, cuando uno le dice a alguien 4 repeticiones, 80 kilos, se supone que lo va a hacer a la máxima velocidad que pueda. Si no, no está entrenando ni fuerza máxima, ni potencia, ni explosión. Está entrenando fuerza resistencia, que es la misma carga a menor velocidad. Es decir, que pasó de reclutar fibras explosivas a reclutar fibras lentas, con la misma carga. Pasó de hacer 6, 8, 4 repeticiones a hacer 12. Porque la misma carga lenta, yo hago más repeticiones que rápida. Porque utilice otra fibra muscular y por lo tanto es menos fatigable. ¿Se entiende? No hay entrenamiento de fuerza sin control de velocidad. No existe esto. Es como entrenamiento de la resistencia sin control de la velocidad. Che, voy a correr rápido. Bueno, dale, corre rápido. Dale, corre rápido. No existe esto. Lo mismo cuando hago fuerza. Voy a hacer mucha fuerza. Dale. Bueno, pero es que sale de fuerza más o menos aceleración. Y si no aceleras... Es básico. No, es básico, pero... ¿Es básico? A ver, ¿es básico? Pongámonos de acuerdo. ¿Es la realidad? No. Lo que pasa es que esa velocidad máxima es para esa persona. Y para esa carga. Y para esa carga. Cualquier persona, la fuerza potencia la encuentra al 50% de su máxima velocidad. A diferentes cargas. El que quiere estudiar de este tema, hay algunas cosas muy interesantes. Dice algunas boludeces, pero muy interesante González Vadillo, en español, que es el tipo que hoy más está estudiando este tema. Algunas boludeces dice, pero algunas cosas son interesantes. González Vadillo. ¿Y el 5x5 de Tzatzulín? Pavel Tzatzulín. Sí, me suena. No sé cuál es. Te mentiría si sé exactamente cuál. No sé. Si me lo explicas, te lo digo. Si el 5x5 supongo que son 5 series de 5 repeticiones, sí. En teoría está dentro del área de la fuerza de la potencia. Exactamente ese esquema, esa programación no la conozco. Pero en teoría es fuerza potencia. Ahora, estos tres necesitan siempre repeticiones menos de 8 seguro, en general menos de 6. Si es fuerza máxima, en general menos de 4. Necesitan recuperación completa. Y necesitan la máxima velocidad gestual para el peso, sabiendo que la fuerza máxima es un movimiento extremadamente lento, pero que lo haces a la máxima velocidad que podés. A la máxima velocidad que podés, la fuerza máxima es esto. La fuerza potencia es el área donde mejor multiplica velocidad por carga. Fuerza explosiva es máxima, mucha velocidad con poca carga. Un salto, fuerza explosiva. Un lanzamiento, fuerza explosiva. Una sentadilla con salto, fuerza explosiva. Mucha. ¿Por qué digo una sentadilla con salto es mucha velocidad? Porque yo le aplico mucha velocidad para despegarme de la fuerza de gravedad. Si no, no me despego. Estos tres es la clave del rendimiento deportivo. Que para nosotros de la salud también, ¿eh? Nosotros un viejo lo hacemos levantar de la silla 4, 5, 6 veces. No, 15. Si un viejo queremos mejorar la fuerza de las piernas, sentar la silla, dale, viejita, levantate 6 veces y descansa. Nunca 15. 6 repeticiones es lo que te asegura calidad. Calidad. Yo a partir de las 6 repeticiones tiemblo, me tengo que agarrar, ya me hago esto. Y si esto lo enganchan con Bernstein, ustedes piensen, ¿no?, en la pareja actual, en la anterior. ¿Qué se acuerdan de esa pareja? Lo bueno. ¿Lo bueno o lo malo? A mí me pasa, me acuerdo lo bueno. Ah, pero vos sos una dulce. Vos rompés las leyes de la fisiología. La mayoría decimos, hija de puta, me recagó. Yo no me acordaba que me hizo de comer, boludo. Me acuerdo que me cagó. Sí, hija de puta, vos decís que mueras. Y lo mismo al revés. El cerebro guarda lo último. En general, lo normal es que el cerebro guarde lo último. Y cuando guarda lo último el cerebro, si yo hice 10 repeticiones, de las cuales 6 bien y las últimas 4 mal, el engrama motor que me guarda es que es malo. Por eso, la calidad del movimiento para nosotros es innegociable. Algo que se hace mal se suspende, no me importa el número de repeticiones. Algo que se hace bien se vuelve, se repite. Ahora, la gente no puede hacer algo bien en términos de coordinación, de velocidad, de técnica, más de 6 veces seguidas. ¿Por qué? Porque es el límite del patrón de reclutamiento de las fibras explosivas, que son las que me dan velocidad, potencia y coordinación. En ese caso, la combinación de series, o sea, la super serie de los conviene. No, no. Ahí es el ejercicio único para... La super serie es un tipo con un músculo así, no débil. Eso de que el fisiculturista no tiene fuerza, mentira. Tipo, extremadamente fuerte, pero extremadamente poco coordinado. Extremadamente poco coordinado. Entonces, esto te sirve para aumentar la masa muscular. No te sirve para ser más veloz. Generalmente, por ejemplo, cuando vos evaluás a un chileno, la base del entrenamiento chileno es la hipertrofia y la resistencia a la fuerza. Son tipos que tienen tiempos de contacto altísimos siempre. Yo, cuando evaluamos a Masu, Masu tenía tiempo de contacto de 250 milisegundos. Y Nalbandiano, Gaudio, Coria tenían tiempo de contacto de 150 milisegundos, 170, 180, pero ninguno superaba los 180. Sí. Cuando saltan, el tiempo que está en el piso es menor a 180 milisegundos en los buenos. En los chilenos, 250. ¿Por qué? Por la base de entrenamiento que tienen. Cuando vos los evaluás, no pueden salir de fuerza resistencia, no te llegan a fuerza potencia. Estoy diciendo lo común, no te estoy diciendo el 100%, por supuesto, es lo común. Porque son entrenamientos de muchas series de 8, 10, 12, 15. ¿Y en qué se basan? Como teoría, evidentemente. Sí, podés leer libros, por ejemplo, Tudor Bompa, que te va a decir que la primera fase del entrenamiento de la fuerza es la adaptación anatómica. Y la adaptación anatómica se da sobre series largas. Nosotros estamos. Esto es muy americano. Sí. La fisiología americana viene de las universidades y viene del estudio de la célula y del estudio de los componentes microcelulares. Después del otro lado tenés el estudio del movimiento, que es más ruso, polaco, búlgaro. Son las dos escuelas que chocan. Si vos, Chile es escuela americana. Entonces, hipertrofia, adaptación anatómica, entrenamiento aeróbico, la mitocondria, las enzimas. Y todo largo, y todo y todo pajero. Nosotros venimos de la escuela, algunos en Argentina, con Anselmi a la cabeza y todo eso, venimos de la escuela rusa, polaca, búlgara, de intensidad, porque lo que trabajamos es el sistema nervioso. Son escuelas. Claro. Cuando yo te hago una pregunta, cuando nosotros fuimos a Boca, que voy a hacer a los chicos de las inferiores, saltar del banquito y ver lo que estabas diciendo del a cuánto saltaban después del rebote. Eso también tiene que ver con una cuestión genética, no solamente con lo que se puede mejorar en la práctica, ¿o sí? A ver, el techo de rendimiento es genético, la técnica de movimiento no. Escucha. ¿Cuál más rápido? El cortito. A uno cortito, tic, tic, tic, tic, tic, y uno. ¿Qué habré hecho? Cambiaste como saltás. ¿Y qué cambié? Con la fuerza. El patrón de movimiento. La fase de vuelo y de apoyo de vuelo. ¿Y qué cambié? La cantidad del tiempo. ¿Pero qué hice para cambiar eso? Caídas antes, o sea, no caíste con todo el pie, a vos también estás y la otra estaba la puntita. No. Puntas de pie, no. Lo vi. Sí, la idea es que no lo vieran. Ahora lo van a ver. ¿Y en el otro? Puntas de pie son más rápidos. Contratar y controlar. Uno con todo el pie, otro con medio. Cuanto menos superficie apuntás, miren, está claro. No soy deportista, así que no me analice que no es que soy. ¿No? Pero no hicimos un debate si el deportista lo tenía que ser deportista o no. Eso es como decir si el geriátrico tiene que ser mujer o el geriátrico tiene que ser viejo, el ginecólogo hombre o el oncólogo haberse muerto de cáncer. No, para mí es una boludez. Ahora, obviamente. Llegamos a otra conclusión. Bien. Cada uno tiene su opinión, yo no opino lo mismo. Una boludez, total. Ahora. Me cansé de hacer ¿y? ¿Y qué tiene que ver? Por ahí lo hiciste muy mal, lo hiciste con gente que te entrenó muy mal y tenés preconceptos horribles. ¿No? ¿Cuál? ¿Y por qué? Porque fue una rutina del orto y te metió preconceptos en la cabeza que te va a ser muy difícil sacar. Mira, escúchame. Bueno, obviamente que yo trabajé 10 años gratis en un gimnasio. Obviamente. 10 años gratis en un gimnasio. Viendo gente entrenar con entrenadores. Y hoy le discuto entrenamiento que... Poneme acá y le discuto entrenamiento. Obviamente que si no sabes nada de entrenamiento, no fuiste deportista, no estudiaste nada, no sabes nada. Yo discuto con vos lo que quieras de entrenamiento, lo que quieras. Bien, escúchenme. Ahora mírenme. No, a mí no, a los pies. ¿Qué es? ¿Qué hice? En uno, la velocidad, y esto te respondo a vos. La velocidad es inversamente proporcional a la angulación articular. Si yo a un sujeto no le enseño que para entrenar tiene que tener bajas amplitudes articulares, de rodilla, cadera y tobillo, y entre otras cosas, el tobillo cae pretensado a 90 grados, nunca en un deportista el tobillo sale de los 90 grados. Jamás. Porque el tiempo que me produce esto, aunque no apoye el talón, me aumenta el tiempo de contacto y me enlentece. Ustedes miren, el tipo que sabe saltar, salta con el tobillo pretensado. Jamás salta así. Si yo veo un tipo saltar así, no sabe saltar. Un tipo que sabe saltar, salta así. Porque caer con el metatarso, hoy ya ni los maratonistas apoyan el talón. Hasta los maratonistas corren con metatarso para bajar los tiempos de contacto. Entonces, la velocidad, Canigia fue Canigia y es un techo genético. Usain Bolt y es un techo genético. Pero puede ser más veloz a alguien, puede que alguien sea más rápido. Pero no te vas a pegar las articulaciones. ¿Qué? Al tener menos angulación y estar utilizando el metatarso, ¿no? No, estás siendo médica, no, pero no es así. Estás haciendo un análisis médico, estoy sobrecargando el metatarso que tiene una fractura por estrés. No, de ninguna manera, sino todos los atletas del mundo tendrían fractura de metatarso. Es un problema técnico. Al contrario, el no angular te permite acumular más energía elástica y por lo tanto menos esfuerzo para correr que el angular. Que la energía elástica se pierde por los tiempos de contacto. Ustedes recuerden que cuando el contacto es mayor de 200 milisegundos, se pierde energía elástica. Y por lo tanto pierdo eficiencia, y por lo tanto todo me cuesta más. Todo me cuesta más. ¿Sí? Bien. Una consulta. ¿Cómo el tema de la pausa activa? O sea, ¿hay tiempos preestablecidos o yo lo... La recuperación completa. ¿Hay tiempos preestablecidos o yo lo puedo medir en base al ejercicio y el nivel de entrenamiento de esa persona? Yo nunca debo perder más de un 10% de caída en el rendimiento. Por lo tanto, la pausa es la menor pausa posible que me permita mantener ese nivel de rendimiento deportivo. Acuérdense que en neurofisiología... Cuanto mejor soy más pausa necesito. ¿Por qué? Porque expresé mayor cantidad de energía, mayor porcentaje de reclutamiento muscular. Me fatigué más rápido. Entonces, los buenos buenos por ahí pueden necesitar 5 minutos por serie. Uno malo puede estar recuperado en un minuto. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso acá yo puedo tener una pausa de 2 minutos, seguir levantando 50 kilos, pero el problema fue si lo puedo seguir levantando a la misma velocidad. Si yo no lo puedo seguir levantando a la misma velocidad, quiere decir que esos 50 kilos, esa pausa fue corta para mí. Ah, sí, vos mandás. No, era con respecto al tipo de esfuerzo y cuando. Tiene una cara de deportista, bárbaro. No sé qué hacer. Por ver, porque jugaba en la transición. Los ejercicios de transferencia. Cuando uno hace entrenamiento de fuerza aquí. Está haciendo muy poca pedagógica mi charla, pero lo veo que al principio se me durmieron y ahora no se me duerme más, pero seguimos con esta y de vuelta. Sí. La pregunta era, claro, ¿cuál es el fundamento del ejercicio de transferencia en lo que hablamos del movimiento? Yo tengo la ventaja de tener grandes amigos con los cuales me vivo peleando. Me voy a pelear con el tipo que yo quizás más admire en entrenamiento deportivo. Me voy a pelear con el mejor entrenador de la Argentina, que es mi amigo Horacio Anselmi, que instauró grandes conceptos que nos cambió la cabeza a todos y una pelotudez que es la transferencia. Hay dos cosas que son totalmente diferentes, o tres cosas que son tremendamente diferentes. Una cosa es la transferencia, una cosa es el PAP, o preactivación, potenciación, y otra cosa es la secuencia. ¿Sí? Son tres cosas distintas desde el punto de vista del rendimiento, del entrenamiento y de la rehabilitación también. ¿Qué es la preactivación-potenciación? ¿Se acuerdan la contracción muscular, no? Hace la estimulación de la tepasa. ¿Sí? Pero a su vez el calcio en la actina saca la tropomiosina y la troponina, la libera y la actina libera su punto de fijación con la miosina. ¿Sí? Sí. El calcio es el que cuanto más calcio tengo, más puentes actina y miosina estimulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sabemos que un impulso nervioso no me estimula, no me libera la suficiente cantidad de calcio para generar tetanía muscular. Yo necesito un tren de 25 impulsos nerviosos para que la sumatoria de 25 estímulos de liberación de calcio me activen todos los puentes de actina y miosina. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Yo me relajo, el calcio vuelve al retículo sarcoplásmico. ¿Qué es potenciación preactivación? Es que yo hago un esfuerzo máximo de estimulación de las fibras, básicamente 2B, un poco la 2A, máximo, por ejemplo, 3 sentadillas máximo. Descanso para que mi sistema neural se recupere, pero no le doy tiempo a todo el calcio a reabsorberse. Entonces, después de un trabajo de fuerza máxima, espero de 3 a 13 minutos y salto. Este salto fue mayor haciendo fuerza máxima previa que no haciéndola. Eso se llama PAP, potenciación preactivación. 3 a 13 minutos. Porque es lo que tarda, la fibra muscular en recuperar. 3 minutos se recuperó el nervio, 13 minutos todavía hay calcio. Eso es potenciación preactivación. Y insisto, un ejercicio máximo para un salto máximo. Impracticable. Impracticable. Puede ser un lanzador, un saltador en alto que llegó a su meseta y vos necesitas hacerle algo. A veces lo que hacemos es electroestimulador de fuerza máxima que no me fatiga el nervio y después un gesto máximo, donde los tiempos ahí son más cortos de recuperación, porque fue, yo estimulé el cuádriceps exclusivo, no todo el movimiento. La fatiga neural no existe. Eso es potenciación preactivación. El concepto difundido de transferencia en la Argentina. 4 sentadillas distintas. No existe como transferencia. Ese tipo no va a ser más rápido que hizo 3, 4 pesitas. No va a ser más rápido. Es una boludez. Eso no es transferencia real. Eso es secuencia. ¿Por qué secuencia? Porque yo hice 4 sentadillas más o menos buena, me fatigué el engrama de la sentadilla, hago vallas, 4 a 6 saltos, me fatigué el engrama de los saltos y termino haciendo carrera intensa. Todos 6 segundos. Pero como cambié el patrón motor, no son 18 segundos de trabajo, que serían lactácidos, sino una seguidilla de 3 trabajos a lactácidos, pero diferentes. Esto es secuencia, no es transferencia. Está bien. Lo que está mal es creer que por esto voy a ser más veloz. Simplemente lo que hice fue, como cambié el ejercicio, la recuperación de esto lo hago todo al final. Y aumenté la duración del esfuerzo. Pero con patrones motores de variabilidad. Para no fatigarme y seguir haciendo todo de alta calidad. Eficiencia de tiempo de entrenamiento. Sí. A eso en Argentina se le llama transferencia. Lo que yo digo fisiológicamente no tiene nada que ver con la transferencia. La transferencia sale de acá, que es otra cosa. ¿Se entiende la idea? Bien. La otra cosa que nos quedaba de esas 3 que yo les había mostrado era... la extra. Que para mi gusto es la más importante. Nosotros aprendimos en la facultad que hay una vía eferente, motora, y una vía aferente sensitiva. Yo hago así porque una vía eferente de las astas anteriores de la médula, motora, y una vía sensitiva de las astas posteriores de la médula. Y que eran dos cosas distintas. Lo que tenemos que entender es que no existe movimiento que no tenga en cuenta las vías aferentes. Y ahí volvemos a Bernstein. ¿Por qué? Repetition without repetition. Porque en el inicio de cada gesto, la información que tiene el cerebro es distinto. Y por lo tanto, las respuestas motores son distintas. porque tiene otra posición en el espacio, porque tiene otra velocidad inicial, un componente diferente de aceleración, desaceleración o inercia, porque tiene diferentes informaciones interoceptivas, dolorosas, de las palancas de los músculos proprioceptivas, histoquímicas de la presencia de catabolitos o la ausencia de sustancias energéticas, toda esta información, porque tiene un componente psicológico, porque toda esta información hace que ese sujeto todo el tiempo tome decisiones diferentes de los patrones motores y los patrones musculares. Porque una fibra muscular se fatigó y tiene que elegir otra, porque son los músculos peñados, porque el músculo es peñado, porque tiene diferentes posibilidades de tracción mecánica. Por eso es peñado el músculo. El pectoral no es lo mismo, cada fibra tiene milésimas de tracción diferentes a la otra. Y eso lo decidimos todo el tiempo. Y lo decimos todo el tiempo desde el punto de vista aferente. Todo el tiempo desde el punto de vista aferente. Es decir, que nosotros tenemos un engrama en el área premotora. Acá tenemos un engrama que vamos a programar en el área motora, que vamos a consolidar en la coordinación, va a ser nuestro proceso de control, núcleos de la base y cerebelo, vamos a ejecutar a nivel muscular, pero todo el tiempo vamos a recibir informaciones externas de todos los sistemas que nos van a ajustar los patrones de movimiento. Y aunque parezca mentira, nosotros muchas veces lo que hacemos es modificar los patrones desde acá. Cambiar la información que recibe el cerebro, en general, mejorar la información que recibe el cerebro para que las tomas de decisiones sean mejores. El ejemplo más concreto son los vendajes. ¿Para qué vendamos? Vendamos simplemente para que aumente la información proprioceptiva de la piel. Y no más que eso. Digamos, aquel que cree que va a ser un vendaje para restricción mecánica durante 90 minutos de un partido de fútbol, se equivoca. Lo único que logramos es mejorar la cantidad de información sobre la posición del pie que recibe el cerebro. De ninguna manera hacemos restricción mecánica. La restricción mecánica, si la hacemos, se relaja en 15 a 20 minutos, se afloja cualquier venda del mundo, cualquier estudio demuestra que a los 15 a 20 minutos está aflojada la venda. ¿Pero para qué lo hacemos? El atleta se siente mejor. ¿Por qué se siente mejor? Porque tiene más información. Se siente más estable porque tiene más información. Para eso lo vendamos. Hay hasta estudios que muestran que las plantillas de los pies deberían ser rugosas porque aumentan la información proprioceptiva. Y así con las variantes que ustedes quieran. Entonces, toda esta información es la que va a recibir nuestra área motora a partir de su engrama para tomar la decisión de la ejecución. Esto es feed forward, y a partir de la información recibida ajusta, controla, mejora a partir del feedback. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Qué es lo más novedoso que hemos aprendido últimamente para nosotros, ¿no? Para irnos más. Es que la información feedback es muy lenta. Muy lenta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo piso una piedra, me doblo el tobillo. La información feedback no responde. Y entonces, ¿para qué hacemos propiocepción? Porque en realidad, nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos en función de la preprogramación o anticipación. Necesitamos que un sujeto se anticipe a lo que le va a ocurrir. Y solo se va a anticipar si tiene mucha experiencia en diferentes formas de moverse. Hoy sabemos que el principal elemento de estabilidad es la fuerza, caiga como caiga. No importa si caigo en valgo o caigo en varo. Lo importante es que caiga y sea lo suficientemente fuerte para estabilizarme. Y si puedo leer el terreno, mucho mejor. Obviamente que las respuestas de ajustes, adaptativas, proprioceptivas son importantes, pero no alcanzan. Nunca alcanzan. Si yo juego al vóley y me caigo arriba del tobillo de una compañera, me voy a romper. No importa cuánto trabajo preventivo haya hecho. Me voy a romper. A no ser que yo sea lo suficientemente fuerte para caer con las estructuras articulares absolutamente estables, pero para cualquier movimiento. Ahora, si el gesto es lento, puedo tener una respuesta proprioceptiva. Pero la respuesta proprioceptiva nunca es local, siempre es general. Una mujer cuando se dobla el tobillo hace esto. ¿Por qué hace esto? ¿Para volar? No. Porque el control de la estabilidad arranca desde el cuello. Pasa por los abdominales y termina en los peroneos. Pero no empieza en los peroneos. No es un problema de fuerza de los peroneos. Es un problema de control motor de la inestabilidad. General, absolutamente. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿el ajuste hay algún nivel en especial que actúa? Obviamente que ha demostrado que ante un estímulo en valgo, los músculos del compartimiento interno responden un poquito más que el compartimiento externo. ¿Qué sería un nivel de ejecución? Un nivel, no. De ejecución ante una perturbación. Un nivel de ejecución ante una perturbación. Ahora, si vos estás acostumbrada a hacer trabajo de inestabilidad, respondes un poco más rápido. Pero si la noxa es la noxa, si te pegan una patada de acá, la única opción que tenés es levantar el pisito y esquivarlo. ¿Viste? Le dicen, no, mirá, ante la patada, la esquivó. Sí. La mejor forma preventiva es tener expertise motriz específica para que la patada no te dé de lleno. Porque la patada te da de lleno, te rompe a cualquiera. Los tipos extremadamente perceptivos pueden hasta escuchar el pasto. Messi escucha el pasto. Messi un día estaba gambeteando un tipo y siempre lo gambeteaba para el mismo lado. Cuando lo va a gambetear, el técnico le gritó al tipo, te va a pasar por la derecha. Y Messi lo pasó por la izquierda. Y cuando le preguntó, ¿por qué lo pasaste por la izquierda? Y porque escuché al técnico a 50 metros gritando, te va a pasar por la derecha. Entonces ahí supe que iba a ir a la derecha, yo me fui para la izquierda. Mirá el nivel de percepción que tenés que tener. Ahora, esto es tan genético como la velocidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la percepción, como todo, es específico. Es específico. Yo no voy a hacer más percepción porque si me dicen a mí, diferenciar si es rojo o amarillo. No. Porque la percepción no es la velocidad de toma de decisiones, sino la previsión de lo que va a ocurrir. Si yo cuando te marco, te tengo que leer tu culo para ver para dónde va a salir el pie. Si yo espero que el pie agarre la pelota, nunca te voy a marcar. Jamás. Siempre tengo que decir, si yo voy a hacer un tackle, lo primero que tengo que saber es si el tipo va a pasarla o va a seguir. Si a mí me da lo mismo, si el tipo del contrario me lleva la pelota con un brazo que con los dos, soy un animal, no soy un bobo. Yo lo primero que tengo que saber es el tipo la agarró, va a venir por acá. No, el tipo va a pasar, listo. Ya eso, ahora, obviamente, y saber si el tipo me está amagando y si va a correr, obviamente, pero digo, identificar, digamos, los buenos en los juegos con pelota, identifica, miran otras cosas. Alguna vez me ha tocado ver entrenamiento de fútbol al lado de Bochini hace muchos años, o al lado de Riquelme hace menos, y los tipos son capaces de describirte lo que están haciendo los 22 jugadores y el árbitro al mismo tiempo. Vos ves a 3, ellos ven 22. Entonces, cuando ellos dicen, mirá, pero la tendría que haber pasado, y vos decís, ¿por qué? Uy, mirá, estaba solo. El tipo lo vio en el momento. Por eso son lo que son. No son lo que son, son lo que son porque tienen capacidades perceptuales diferentes al resto. En el Manchester tenían una tabla de referencia de visión periférica. ¿no? Del 0 al 100%. Cuando llegó Verón, tuvieron que ampliarla, porque Verón veía un 120% con respecto al máximo de 100. Así que el tipo veía más cosas que los demás. Es más pescado, ve más cosas que los demás. Por eso toman las decisiones que toman, porque ven cosas que los demás no vemos. Este nivel de percepción es absolutamente genético. Son los diferentes realmente. Son los tipos que procesan mayor capacidad de información que el resto. Y si encima son técnicamente aptos para pegarle a la pelota, bueno, ahí tienen el combo. Pero procesan toda esta información. Es decir, que todo el tiempo la decisión eferente está en base a la decisión eferente. Todo el tiempo. Miren. Para que llevemos un video, por ahí ya lo vieron, está en YouTube, es muy fácil de buscar. Pero es un video que a mí me gusta mucho porque demuestra todo esto que estamos hablando. Era un video, búsquenlo. Ronaldo con la luz apagada. Búsquenlo en YouTube. Lo puedo buscar acá, tengo internet, güey. No, pues yo lo tengo acá, pero no sé por qué no me lo muestra. Yo lo tengo acá, pero lo veo yo y ustedes no. Lo tenés que pasar como ventana, como si estuviese en otra ventana. Sí, pero no sé por qué ahora me hace esto, porque hoy. No, pero puedo buscar en la compu del. A ver qué es que me da. O sea, si la minimizás, la ventana y la pasás toda para la izquierda o para la derecha. A ver si consigue. A ver si por ejemplo. La cámara es otra. La cámara. Agarran a dos sujetos, Ronaldo, Cristiano Ronaldo y un tal Ronald, que es un 9 de un equipo de poronga de ahí, con el mismo tamaño que Ronaldo, porque no sabe cuál fue horrible el fútbol. Entonces lo que van a hacer es tirarle centros y apagarle la luz antes que contacten la pelota. Apagando a la mitad del recorrido. Él no solo ve el que patea, sino ve la pelota hasta la mitad del recorrido. Ronaldo no le da el balón. cómo se desarrollaban fórmulas matemáticas en la cabeza, a pesar de que lo no dejo para ti lo mejor. Puedes ver en su actuación que Ronaldo vio la primera parte del juego del balón, adquirió la información sobre Andy al patear el balón y fue capaz de colocar su cuerpo en la posición correcta. Esto se debe, cuenta con la experiencia que le indica dónde es probable que vaya el balón y puede hacer todo eso mientras el balón viene hacia él y así conectar con éxito con el balón. ¡Luces! Me encanta. Ronald, por otra parte, no tiene ese nivel de experiencia. Él miraba el vuelo del balón. Lo más seguro es que mantenía los ojos solamente en el balón, en lugar de captar la información de Andy. Y luego, cuando se apagan las luces, se queda atascado, como si estuviera en tierra de nadie. Y tiene que reaccionar, pero naturalmente le va a costar mucho. Hasta ahora las luces se han apagado cuando el balón ya está en el aire. Pero ahora las apagarán en cuanto chute Andy. ¿Puede marcar un gol Ronaldo contando solo con el lenguaje corporal de Andy? Vale, marcaremos uno. ¿Estamos listos? Bien. Vale, Ronaldo. ¡Apagad! ¡Luces! Ronaldo, cuánta calidad. Fue un golpe con el hombro. ¡Tac! Un gran final. Un gran final. Esto ha sido un gran final, fenomenal. Me imagino que se está acercando el balón y tengo miedo de ir por la cara. Así que voy con la mitad del peso, con medio hombro. Y he metido el balón. ¡Cuánta calidad de un jugador! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Pero no es eso, eh! Es más comercial, Ronaldo, entonces encontramos más cosas en el... digo, miro que es la excelencia deportiva. ¿Por qué es la excelencia? Digamos... Es un nivel casi incomprensible, por más que hayas sido deportista, si no fuiste eso. Sí. ¿Cómo se termina? Porque el video está bárbaro, pero después a trasladar esto que es, me parece, un ambiente malo bien controlado, un partido de fútbol. Porque si ¿A qué jugás? Si... ¿A qué trabajas? ¿De qué trabajo? ¿De deporte? Rugby. Bien. Por ejemplo, yo puedo hacer un juego de rugby, justo me viniste el que más sé, el que más estoy trabajando ahora en este tema. O estamos trabajando en con Julio, que vino de Lunes. Yo puedo decirle a un tipo que venga, que me marque. Si el tipo viene con la pelota, yo le puedo decir, mira, salí para acá o salí para allá. Y hacerle que tome una decisión cuando yo le marco. Pero eso en definitiva. Yo le puedo decir a un tipo, yo puedo agarrar cinco, que van a ir con pelota a buscar otros cinco, y le digo, anda a buscarlo. Pero el tipo, en el momento que levanta, que adelanta un pie, vos le vas sobre ese pie. ¿Por qué? Le vas sobre el otro. Porque si yo voy a taclear y voy a hacer esto para taclear, me es más fácil taclearlo acá que taclearlo acá. Entonces yo lo entreno en una toma de decisiones específicas al gesto deportivo. Le enseño al chico lo que tiene que aprender a leer. Está bien, pero... En este video en particular, el ambiente, si bien le apagan la luz, es algo controlado, no está, faltan variables, porque si no, Cristiano Ronaldo haría, en el partido con el Liverpool no se hubiese robado los goles que se robó, se los hubiese hecho con la luz apagada. Quiero decir, ¿cómo se extrapola este control que tiene acá a un ambiente real del juego? Podés discutir mucho. Una de las cosas que podemos decir es, yo lo que necesito que estos tipos tengan la capacidad de discernir el movimiento, y eso lo van a hacer solo con la repetición. Esa es una de las explicaciones por la cual nosotros creemos en la repetición. Que no creemos en la corriente moderna de la libre elección de los momentos, sino en el aprendizaje a partir de la repetición. Si un tipo durante su carrera deportiva recibe 200.000 centros, va a aprender el centro. Y seguramente al chico, vos le vas al principio, le vas a explicar primero que tiene que mirar la pelota. Segundo, que tiene que mirar la pelota, aprendizaje motor en contexto lento, es más fácil aprender lentamente que rápidamente, y después llevarlo a través de trabajos aplicativos a cada vez discernir mejor los movimientos. Si el tipo juega al tenis, le tenés que enseñar a leer el hombro del rival y no mirar la pelota. Si el tipo es arquero de handball, le tenés que enseñar a mirar el codo y no la pelota, y así en los deportes como sean. Digo, si vos no tenés ni idea de lo que hay que mirar, yo no lo sé, no soy entrenador, pero un tipo con expertise lo sabe, después voy a hacer los trabajos metodológicos que enseñen a mirar esos gestos, como te decía hoy de Pareto, ¿Qué tenés que mirar? Bueno, en cada deporte tenés que mirar una cosa diferente, en cada circunstancia. Pero en la conducción es de aprender a mirar esas cosas. Ahora, a Ronaldo lo tenés que buscar. No lo vas a hacer. Ni a Messi tampoco. Lo tenés que buscar. Son tipos perceptivamente diferentes. Es lo mismo que buscás a un jugador de 2.10 m para jugar al básquet. Lo buscás. No lo vas a hacer crecer. Lo buscás. Lo mismo es en esto. Pero lo que digo es que hay cosas que sí se pueden enseñar. Y esos son los procesos de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje es qué tenés que ver del rival para la toma de decisiones. No, reflejo. No es un problema de reflejo, es un problema de... Hay cosas a las cuales tenés que tener reflejo. No es la luz por la luz, no es hacer cuentas matemáticas para mí. Porque además, y esto es el entrenamiento, es en rehabilitación. Yo te decía, la corticalización siempre es lenta. Entonces, yo corticalizo cuando enseño y automatizo cuando ejecuto. Ahora, hoy está muy de moda la perturbación, de cualquier tipo. Perturbación desde un dispositivo inestable, un voz, un minitrán, perturbación desde una luz, perturbación desde un rival, perturbación desde alguien que te tracciona, no importa qué perturbación, pero alguna perturbación. Si la perturbación te obliga a corticalizar, estoy transformando este sujeto en un sujeto lento. La corticalización es muy buena para el parkinsoniano. ¿Por qué? Y porque esta área es la que le falla. Mientras corticalice, el movimiento va a ser mejor. Entonces, siempre le voy a hacer cosas nuevas. ¿Para qué? Porque siempre tiene que estar pensando lo que hace. Si no lo corticalizo, le aparece el temblor. Ahora, en un sujeto de excelencia deportiva, la corticalización es el enriquecimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para llevar del aprendizaje a la automatización con un aumento progresivo de la velocidad? Esa es la clave del entrenamiento de hoy. Pero lo primero que tenemos que hacer es saber lo que tenemos que hacer. Por esto ganan los que ganan. Por esto ganan los que ganan. Si no lo ganas. Por eso ha cambiado tanto. Del que el deportólogo hablaba de consumo de oxígeno, concentración de lactato, ahora que estudiamos estas cosas. Estas son las cosas que nos hacen ganar. Ahora, si en este medio yo tengo una inestabilidad lumbopélvica, en forma analítica, funcional y después integral, le voy a desarrollar la estabilidad lumbopélvica. Porque no va a acelerar rápido si no tiene estabilidad lumbopélvica. Entonces, dependerá de las características del sujeto, por eso hacemos tanto hincapié en analizar la postura, analizar los movimientos, en ver qué tiene. Ahora, el final de esto es cómo hacer para que ese tipo sea más perceptivo en forma específica. El final de esto es cómo es más perceptivo en forma específica. Bueno, esta es la gran discusión de hoy. El que sepa exactamente cómo hacerlo, va a ser, no digo premio Nobel, pero y lo publique, va a ser famoso en el mundo. Pero las respuestas son específicas, siempre específicas. Por eso salimos de los planes de entrenamiento de fondo y de fondo y de fondo a cosas más específicas, porque en realidad todo es específico. Todo es específico. Rubén, de esta mirada tuya, nosotros médicos de campo, de un equipo, ¿qué tips deberíamos llevarnos para decir, che, mirá, con estos parámetros fisiológicos, el médico tiene que estar atento a que se repitan estos patrones? En la postura, son muchas cosas que me están preguntando, pero en la postura, dos cosas: estabilidad lumbopélvica y estabilidad escapulohumeral. Disquinesia escapular, dos cosas que son las dos más comunes. Que siempre pensemos en la estabilidad lumbopélvica. Que hay diferentes formas de trabajarlo, nosotros tenemos la nuestra, y en la estabilidad escapulohumeral, digamos. Sí. Última otra pregunta, perdón. Hay un jugador que lo veo y digo, qué mal, que me pasa en los partidos, qué mal que corre. Es un chico. Pero. ¿De qué edad? 17 años. Sí. Lo veo que corre mal, pero por una cuestión estética. No sé por qué corre mal, no sé qué le falta y no sé cómo mejorarlo. Bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar. Desde la herramienta que tengamos, qué sé yo, desde el apoyo. Lo que pasa es que yo les doy la charla nuestra de evaluaciones, o si vengo otro día, no sé, pero digo, Pero nosotros, ¿qué hacemos? Primero, ¿cómo están los talones? ¿Están en retropié valgo, retropié varo, tibia vara, lo más común? ¿Cómo está la rodilla? ¿Rodilla valgo, rodilla vara? ¿Cómo está la simetría de miembros? ¿Tiene una simetría de miembros? ¿Tiene una pierna más corta que la otra? ¿Cómo está su columna? ¿Es una escoliosis funcional, una escoliosis idiopática? Ahí ya tenemos una herramienta de cosas para ver que podemos justificar eso. ¿Cómo está su elongación? ¿Cómo está su... ¿Tiene una cadena anterior muy acortada y el tipo corre así? ¿Tiene una cadena posterior muy acortada? ¿Qué es la parte acortada? Ya das otro paso. ¿Cómo apoya? ¿Apoya el metatarso? ¿Tiene alguna lesión que lo llevó a hacer una simetría funcional? ¿Tiene una pierna más débil que la otra? ¿Tiene un gran problema proprioceptivo? ¿O el problema que tiene la técnica de carrera? Bueno, es un largo camino. No sabe saltar, no sabe correr. ¿Tiene una lesión que no se curó? Entonces ahí, toda esta información la tiene que buscar en el jugador. Ahora, vos me decís, Rubén, ¿vos le enseñás técnica de carrera? No, en general no, yo en general trabajo con equipo de trabajo. Digo, yo hace 9 años me puse en mi clínica para trabajar con kinesiólogo, con profe, para hacer un equipo. Un médico solo no es tanto lo que puedo hacer. ¿Alguno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, le voy a decir, que ya se lo dije a Pablo, pero ahora ya es oficial, un hecho histórico en la medicina del deporte. A partir de todo, mucho trabajo, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires aceptó una serie muy larga de incumbencias para la medicina del deporte. Tengo la información, hoy me la dieron la extraoficial, el lunes me dan la información oficial. Así que a partir de mañana, del lunes, los médicos deportólogos podemos cobrar, si somos especialistas, a las obras sociales un montón de prácticas. Primera vez en la historia de la medicina. Vos hablaste de eso el año pasado. Que bueno, no vas a traer eso. Ya estoy. Ya me lo dieron. Es decir, obviamente yo soy vicepresidente de la Federación Argentina, en nombre de la Federación, pero realmente lo hice yo. Electrocardiograma, ergometría, infiltraciones, vendajes, consumo de oxígeno, test de la camioneta de 6 minutos, FKT en los 25 segundos 02, si fisioterapia y kinesiología, no, lo que sería la FKT, fisioquinesioterapia, la podemos facturar. Todos los test de funcionamiento pulmonar y alguna que me queda en el camino, a partir de dentro de 10 días, un médico deportólogo lo puede facturar a cualquier obra social. Así que... Esto es en la provincia, obviamente yo me voy a encargar. Hoy todavía no, porque no tengo el papel en mi mano, hoy lo vi y está firmado. Pero a partir del lunes. Yo lo voy a empezar a publicar en las redes sociales y les voy a, quien lo pida, les voy a dar todos los papeles. La idea es hacerlo por la federación para que esto se replique en todas las provincias de la Argentina, porque en realidad desde este antecedente es la primera vez que los médicos deportólogos podemos cobrar algo que no sea una consulta. Y aunque no, no, pues no, médico. Si no practica deporte, no. Si sos deportista es otra cosa. Si sos deportista es otra cosa. Yo soy médico. Ni entrenador, ni kinesiólogo, soy médico. Estamos, pero perdón, me hice un lapsus, pero estoy muy contento. Por más que yo ya no tengo más ganas de jubilarme que de trabajar, pero es para todo bueno. Bien, no sé qué me preguntó. ¿Qué es lo último que me preguntaron? No, él era la pregunta de los tips. Ah, los tips. Entonces, ahí tienen lo primero, lo postural. Lo postural es lo primero. Digo, yo les digo cómo es mi actividad deportiva, mi actividad médica. Viene un tipo, le saco la ropa, lo paro en un podoscopio y lo miro de atrás. Le miro los talones de aquí. Le miro en las rodillas, los pliegues glúteos, el hombro. Después le hago hacer una sentadilla arranque. Después le hago hacer el valgo. Después le hago hacer el escorpión para la cadena anterior. Después le veo la cadena posterior. Con eso ya empezaste la información. De cómo es, digo, vas para eso, para ese lado. Ahí ya tenés información. Obviamente hay otra información en el campo de juego que es lo asociado a la fatiga. Asociado a la fatiga. Acuérdense que los tipos explosivos se fatigan más. Si se fatigan más, se lesionan más. Entonces ahí hay tipos que son explosivos y en el campo empiezan a traer problemas. Desde contracturas, de isquiotibiales, de aductores, lumbalgia. Los antecedentes lesionales, principal factor de riesgo para una lesión más, antecedentes. Todo tipo que se lesionó antes es probable que se vuelva a lesionar. Por lo tanto, hay que estar seguro que ante este antecedente lesional se haya recuperado correctamente. 3-4 tips fáciles. Perímetros. Si vos lo mirás de espalda, si tienes el muslo, el gemelo más chico, lo medís. Ya está. Perímetros. Movilidad. Acuérdense que es muy frecuente que ante lesiones deportivas haya inclusive rotaciones de un hemipelvis para proteger. Si una rodilla lesionada te genera esto. ¿Por qué? Roto la pelvis, flexiono la rodilla, pierdo extensibilidad y la cuido. Pero eso me genera un quilombo bárbaro arriba. Por lo tanto, a mí me gusta mucho pedir radiografías de panorámicas de pelvis de frente, de pie. Si tiene eso, lo mando al osteópata. Pero es más fácil. Yo le hago 2-3 maniobras, pero generalmente, si no se derrota, lo mando al osteópata. Porque eso, si no lo derrotas, es un quilombo. Fuerza. Fuerza, desde el mismo gimnasio o triple salto para adelante. A boludez. Si con una pierna salta más que la otra. La monopodálica te da análisis de la propiocepción. Si el tipo es inestable, es decir, muchas veces te pasa que el tipo te hace esto, ¿no? Ah, no, con esta me cuesta más, ¿viste? Porque no puede jugar, ya está, se terminó la discusión, flaco. Ya lo vio él que no lo puede hacer. Ya lo vio él. Recontra común, alimentación. La ausencia de hidrato de carbono en la dieta. Encima se lo agarró una nutricionista, ni te cuento. Un quilombo, me dice. ¿Sí? Ya, otro quilombo. Los antecedentes, digo, en el fútbol pasa mucho un pibe que viene del interior, que es explosivo, es buenísimo, pero nunca entrenó. Juega bárbaro en febrero, juega bárbaro en marzo, en abril, en mayo se rompe. El técnico la agarra y le dice, Carlito, no ves, ya está de joda Buenos Aires, por eso te rompe, en algo andará. Entonces viene el pibe y dice, doctor, yo no hago nada, duermo, no tomo, no tengo novia. Y este me dice que vivo de joda, no, se fatigó. 2-3 meses de cambio de entrenamiento es fatiga. La relación carga-duda crónica, un aumento del 10% de una semana con respecto a su promedio habitual es fatiga, es lesión. Bueno, la hidratación, no me diga, es más raro, pero puede pasar. La presencia de virus muchas veces lesiona, hay que tener mucho cuidado, una simple, ni hablar con una mononucleosis infecciosa, te das astenia por 2 meses. Las gripes, poco menos. Bueno, ahí ya tengo una primera idea. ¿Cómo le duele? ¿Por qué le duele? ¿Cómo se rompió? ¿Si fue traumático? ¿Si fue de a poco? ¿Si le duele la rodilla a bajar y a subir escaleras? ¿Si hizo un movimiento de torsión? ¿Si siente un track? ¿Si tiene líquido? Ahí empieza a hacer. Esto desde el punto de vista del diagnóstico, ¿no? No sé si me estás en la cancha o no. Sí, como que para que ellos tengan tip de entrenar al ojo, de su posición de médico, de lo que hace el profe, lo que hace el entrenador. ¡Ah! La relación entre los trabajos glucolíticos y los no glucolíticos. Esto te rompe como loco. Viste, vino el cambio de entrenamiento. Cambio de entrenador, lesión, cambió los patrones motores, estimula fibras que antes no estimulaba, se va a lastimar. Es lo normal. Ni hablar del estrés, ni hablar de la presión. Ya con esto te va haciendo una idea de la problemática de ese sujeto. Que a veces no es un jugador de fútbol, que a veces es una mujer de 40 años que te vino al consultorio. Que te cuenta, ¿no? Empecé a correr, me gustó y ahora me enganché y hago todos los días pasada y fui a la nutricionista y me sacó los hidratos de carbono y estoy muerta. Bueno, hiciste el análisis de lo que le está ocurriendo. Bueno, las asimetrías, ¿no? Asimetrías. Anteroposteriores, sinérgicas, como decía. Hay 2 cosas que se tienen que entrenar: inestabilidad lumbopélvica, disquinesia escapular. Entrénense en eso. Y entrénense en cómo se rehabilita. Eso es clave. Toda rehabilitación es un proceso, yo digo, centrífugo, del centro a la periférica. No empiezo nunca por el bíceps, empiezo por la disquinesia escapular. Estoy apretando un lápiz, estoy apretando un lápiz, estoy apretando un lápiz entre los homóplatos, ¿no? Empiezo a trabajar redondo mayor o redondo menor. Angular del homóplato no es lo mismo si tiene un angular del homóplato. El angular del homóplato es al homóplato lo que el glúteo medio es a la cadera, ¿no? Y empiezo desde ahí a analizar y digo, y yo hace 25 años de estas cosas no entendía nada. me pegué a entrenadores, me fui al gimnasio, me pegué a kinesiólogos, me fui a congresos de entrenamiento, a congresos de kinesiología, a congresos médicos, le robé a los traumatólogos, le robé a los kinesiólogos, le robé a los cardiólogos. Pues somos una especialidad muy transversal, digamos. Imagínense que mi base es médico de familia, yo era médico de la villa. Yo laburaba dentro de una villa. Imagínense todas estas cosas que sabía hace 25 años. Nada. Yo soy médico generalista y después fui deportólogo. Y si yo le digo cómo soy deportólogo, yo era médico generalista y me fui a la cátedra de salud pública de La Plata. Yo soy de La Plata, en ese momento higiene y medicina preventiva, y le dije a la titular: doctora, quiero dar atención primaria. Yo estudiaba todo el día atención primaria y me entré a dar atención primaria. Y un día viene la titular y me dice: Rubén, a vos que te gusta estudiar de todo, necesito que alguien me haga de secretario en el curso de medicina de deporte. Yo no sabía que existía. No sabía que existía. Y sí, dije yo, doctora, si usted me lo pide. Y empecé de secretario, tomaba lista, lo que hacía, lo hacía yo. Me dice: ya cambio, te becamos, no pagás. Ah, bárbaro. Hice el curso de medicina del deporte, así me dice. Bueno, ya después me enganché. Pero después empecé a ver que yo hacía consumo de oxígeno. No me servía para nada el consumo de oxígeno. Los problemas que pasaban eran nuestros. Tienen que ver con consumo de oxígeno. No digo que no hay que hacer consumo de oxígeno, yo hago. Pero no me alcanza el consumo de oxígeno, sino... encontré mi lugar desde acá, encontré mi lugar en mi profesión. Bien. Ahora, por ejemplo, voy salteando cosas, pero cuando hablamos de neurofisiología y flexibilidad. Vos decís, ¿qué tendrá que ver la neurofisiología con la flexibilidad? Dentro de lo que son los mecanorreceptores hay dos principales. Y esto tiene que ver con la práctica, ¿eh? Miren cómo hacer con la práctica. Seguimos, ¿no? Seguimos, ¿te parece? Digo, cuando se quieren y todos me avisan, yo también me tengo que ir, ¿eh? Así, no, ¿no? Yo hoy no. No, hoy está vida. No pasa nada. Hay dos grandes mecanorreceptores que tenemos que entender. Esta es la fibra muscular. ¿Cómo se clasifican las fibras musculares? Cuando uno quiere cargar a alguien en un examen de fisiología, le pregunta eso. Le pone un cero. Porque las fibras musculares se clasifican primero en extrafusales e intrafusales. Las extrafusales son las que ustedes dicen. 1, 2A, 2B. Las intrafusales, el famoso uso muscular. El uso muscular es uno de los mecanorreceptores principales. Yo sé que ustedes son médicos, pero yo sigo explicando como para que sea fácil. Después, si quieren, lo complejizamos un poco. ¿Qué es el uso muscular? Imagínense una fibra muscular con un resorte y termina en la fibra muscular. Eso es un uso muscular. Mientras la fibra extrafusal, la normal, está estimulada por las alfa motoras, estas chiquitas están estimuladas por las gamma motoras. El segundo mecanorreceptor muy importante es el órgano tendinoso de Golgi, que está en el tendón. ¿Sí? Inicialmente son antagónicos el uso muscular con el órgano tendinoso de Golgi, inicialmente, después terminan siendo amigos, pero inicialmente son enemigos. Si el músculo se estira, si este músculo se estiró, también se estiró el uso muscular. El uso muscular le avisa a la médula: me están estirando. ¿Y qué hace la médula? ¡Uy, lo están estirando! Manda un estímulo de contracción por las gamma motoras. ¿Y qué hacen las gamma motoras? Contrae la fibra intrafusal. Y por lo tanto, el uso muscular se estira más. Y ahora ya el grito es mucho mayor: ¡Me están estirando! Y ya no solo responden las gamma, sino también responden las alfa. ¿Para qué? Para generar una gran contracción de defensa ante el estiramiento. Esto es uno de los principios del ciclo de estiramiento-acortamiento. Yo estimulo el uso muscular para hacer mayor potencia de contracción concéntrica. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo estiro un músculo, inicialmente estimulo el uso muscular. Los primeros 6 segundos, yo me río porque antes usaba un chiste muy machista, porque ya no lo puse más y ya no sé qué ejemplo poner. Es un desastre. Me sacaron todos los ejemplos con esto de la ni uno menos, todos los ejemplos que tenía. Los primeros 6 segundos estimula el uso muscular. A partir de los 6 segundos, ¿qué dice el uso muscular? No, si me estiras tanto, más flojo. Y por lo tanto, por encima de los 6 segundos, inhibe el uso muscular. Sobre todo por encima de los 15 segundos. De los 10, 15 segundos. Pero ya a partir de los 6 segundos, 8 segundos, los empieza a inhibir. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo hago un estiramiento pasivo, estático, prolongado, inhibo el uso muscular. Si inhibo el uso muscular, ¿qué inhibo? El ciclo estiramiento-acortamiento. Es decir, que la flexibilidad pasiva prolongada me saca respuestas de potencia y respuestas explosivas. Por eso, para nosotros, está prohibido la entrada en calor. Estiramientos más de 6 segundos. Ahora, si yo lo que estoy entrenando es un acortamiento en un paciente o en un proceso de rehabilitación, puedo hacer estiramiento de 30 segundos. Pero inclusive el colágeno, si lo que quiero estirar es una cicatriz, tengo que hacer estiramientos estables de 2 minutos. Si no, no me sirve. Entonces fíjense cómo estamos tomando decisiones prácticas. En la entrada en calor, o si yo voy a entrenar a las 24 horas, solo elongo hasta 6 segundos seguidos. ¿Por qué? Porque si lo inhibo, la fuerza para la próxima sesión. O dinámica, que es la que mejor estimula los usos. Lo que decíamos hace 20 años está prohibido, ahora lo hacemos. Los estiramientos dinámicos. ¿Por qué? Son los mejores estimuladores de los usos musculares. ¿Los rebotes, por ejemplo? Por ejemplo. Hoy los usamos. Excelente. Sobre todo en la entrada en calor. Sí, no. Es más, los usamos. No es que se puede usar. Diríamos que si quiero hacer alguien explosivo, no alguien de corto, maratonista o nada más, pero sí alguien que tiene que ser explosivo. Ahora, 2 minutos si tenemos que estirar una cicatriz de una lesión muscular. Pero al otro día no va a ser, si tiene una cicatriz dolorosa no va a ser. ¿Qué ocurre con el Golgi? Todo lo contrario, porque el Golgi, ¿qué le dice al músculo? Me estás traccionando, me estás traccionando, y lo inhibe inmediatamente. El Golgi es un inhibidor de entrada de la contracción muscular porque dice, me va a romper si no me inhibe. ¿Se entiende? Es el que defiende el tendón de la contracción muscular. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho, calambre de gemelo que no cede a la elongación, masajeo Golgi. Masaje longitudinal o transversal del tendón. ¿Para qué? Para estimular Golgi y generar inhibición muscular. En los calambres rebeldes funciona muy bien. Entonces, fíjate cómo hace usar una información neurofisiológica para la toma de decisiones dentro del campo. Ahora, el 70% de los diagnósticos se hacen en el interrogatorio. 70%. 2 de cada 3 pacientes, cuando lo vamos a revisar, ya saben lo que tiene. Ella tiene un patelo femoral, ya te lo digo. Y si la revisamos, tiene un patelo femoral. ¿Te duele la rodilla cuando bajas escalera, cuando subís escalera? A veces sí, pero pasa que... A veces sí. Digo, seguramente en el 90% de los casos ella va a tener patelo femoral, además lo tienen las mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos un adecuado interrogatorio, hacemos un adecuado examen físico, somos médicos, gente. A mí me da vergüenza cuando una persona viene al consultorio mío y me dice, ay doctor, tengo olor a pata, no me cambié el calzoncillo, estoy menstruando, no me vine preparada, no me depilé, digo, pero no viniste al médico. ¿Está bien con la respuesta? Pero si los médicos no revisan más. Esa es la respuesta de la gente. Y los médicos no me revisan. Hace años que un médico no me revisa. No sabía que usted me iba a revisar. Una paciente me dijo un día, sí, vine preparada, ya me dijeron que usted es el médico que pone en bolas a la gente. Pues yo no pongo en bola a la gente, la reviso. ¿Y cómo hago para revisar? Porque yo a mis pacientes mujeres les pido que vengan en calza para revisar. Si no, es muy incómodo una mina entangada revisarla, poner las patas por dentro. Incómodo para la mina y para mí, incómodo hoy. Todo el mundo está entangado e incómodo. Digo, en serio, como médico hoy, por más que seas médico. Porque yo no veo una persona en coma, en bola, en una cama. Yo veo una persona que viene caminando lo más bien, digo, y ponerla en bola no es fácil. Es incómodo, pero no, porque la gente no viene con una bombacha larga, no viene bañada. No, la gente no se baña para ir al médico. Pero ustedes se ven, pero no se baña para ir al médico porque el médico no la revisa. Muéstreme las placas, hágase todas las cosas, listo. Ahí terminó la consulta médica. Entonces, son cosas que a veces, digo, volvamos un poco a la base de lo que hacíamos nuestros maestros. Por lo tanto, nosotros tenemos que analizar todos los sistemas feedback, todos los sistemas feed forward, que ya se los comenté. Nosotros tenemos que saber que el rol primario de las articulaciones no solo es estabilizar y guiar las articulaciones, sino que es detectar el movimiento. Los mejores órganos proprioceptivos que tenemos son los ligamentos. El ligamento, cuando tiene que defender la articulación, se rompe, no está diseñado para defender la articulación. Si el músculo no actúa, el ligamento se rompe. Y además sepan que toda lesión, e inclusive la fatiga, resulta en daño microscópico nervioso de los mecanorreceptores. Por lo tanto, toda lesión va asociada a una alteración sensorial y va asociada a una alteración de la estabilización articular. Toda lesión. Entonces, no pasó nada, tenía un esguince de tobillo, ya está, viste 3 semanas parado, volví a jugar al fútbol. No, gente. No es así. Alta médica, alta deportiva, que no es lo mismo. La alta médica está bien, estás curado, pero ¿recuperaste toda tu funcionalidad normal? Nosotros tenemos un pilar de rugby, de hecho. Yo trabajo mucho con San Luis. Mi hijo juega, yo ayudo a Donovan, bueno, Julito es el preparador físico de la primera, que vino el otro día, profe. Tenemos un pilar que se arrancó, ¿de dónde? Del bici. Bueno, primero era si lo quedaban, no lo quedaban, pero bueno. Al final se operó. Hace 45 días, ¿qué está bárbaro? Me dice, no, está. Hice scrum, estoy bárbaro, en 15 días juego. No vení. Vamos a medirte la fuerza isométrica máxima en diferentes ángulos. 50% de déficit. Pero él se siente bárbaro, no le duele más que lo vas a mandar a jugar. Cuando perdió el 50% de la fuerza, obviamente lleva 45 días y le dijeron 3 meses el cirujano, ¿no? Pero loco, son enfermos, quiere jugar, y no, no podés, Ana, jugar. Aflojó un poco. Perdiste el 50% de la fuerza. Pero vos lo evaluás y él dice, no, ni puedo hacer fuerza, ¿no? Y lo convencés de que no rompa los huevos. Si lo haces saltar, en este caso, y es más, la fuerza de empuje en un press, en una flexión de brazo bilateral es casi simétrica, tiene solo un 15% de déficit. Pero cuando vos le trabajás con un 50%, entonces esas evaluaciones es lo que te permite poner los límites. Porque cuando yo empecé con esto hace 25 años, me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue un infantil de los Andes. El primer día llegué y el profe de los Andes me dice, Tordo, vino de Neginse, ¿qué hago con este? Y yo, ¿qué sé yo? No sé. Y dice, Tordo, vino de Neginse, vos me tenés que decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Qué sé yo qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Un tipo que vino de Neginse tobillo. Y muchas veces esa es la pregunta del paciente. Tordo, ¿puedo volver? Tordo. Doctor, ¿puedo correr? ¿Ya puedo volver a jugar al fútbol? No hay magia en esto. Tiempos biológicos y test físicos. Desde lo más médico, tiene líquido o no tiene líquido, tiene inflamación o no tiene inflamación, le duele o no le duele, desde los perímetros musculares, desde la movilidad articular, desde la flexibilidad y después desde el movimiento. Si no lo vemos mover, no sabemos, aunque sea con esta pelotudez. Porque si el tipo hace esto, listo, no podés. Salta. No me animo. Bueno, no podés jugar si no te animás a saltar. Digo, desde algún lado hay miles de test en internet. Pero desde algún lado, ustedes... un tipo hace esto. Una rodilla no la dobla. ¿Qué va a jugar al fútbol si no dobla la rodilla? Le hago flexibilidad. Test simple de flexibilidad. Simple, cuádriceps, isquiotibial, psoas, aductor. Simple, en el consultorio. Porque si no, no tenemos herramientas para la toma de decisiones. No es, listo, llevas un mes tiempo biológico jugando. ¿Y qué hiciste? No, hasta ahora nada. Pero querés volver a jugar. ¿Y si corriste? No, no, bicicleta nada, listo, no podés. Porque tenés que hacer bicicleta, elíptico, cinta, campo, cambio de dirección, cambio de sentido, aceleración, velocidad, cuando hagas y pelota, cuando hagas todo esto volvés a jugar. Ah, no, pero de eso no hice nada, no podés volver a jugar. No, pero consultorio, llevo 28 días de un 15, ¿y qué hiciste? Nada, nada. No. Tenés que hacer mínimo 15 sesiones de rehabilitación. Si no, no podés. ¿Se entiende la idea? Así que de, y después se tienen que armar sus propias herramientas de laburo. Tienen un solo consultorio, harán cosas dentro del consultorio, tienen un, trabajan en un club con gimnasio y se apoyarán, profe, le medí la fuerza, fíjate cómo se apoyarán con otros. Aprenderán, lo harán ustedes, también. Se comprarán algún dispositivo, una fórmula, algo para medir. Pero alguna información para la toma de decisiones tenemos que tener. Y no es todo muy difícil. Si no, somos pésimos traumatólogos. Para ser pésimos traumatólogos, no laburemos, que laburen los traumatólogos, que son buenos traumatólogos. Ahora, tengo una osteocondritis, tengo una fractura de muñeca. No, anda a ver a Pedrito, yo no sé. Yo no enyeso a nadie, yo no le pongo clavo a nadie. Y hay cosas que no sé. Y no sé. Una fractura yo no la trato. Me dicen, pero, y él me dirá, pero boludo, una, tratar una fractura es una pelotudez. Sí, pero yo no lo hago. Porque no sé si el yeso me va a quedar bien, no sé si hay que operarlo, no sé cómo hay que controlarlo. Puedo curar a la fractura y yo después la rehabilito. Pero la fractura que la cure, que, lo mismo con un cardíaco. Yo te hago una ergometría normal, donde veo algún quilombo se me manda el cardiólogo. Porque para eso está en mi cabeza, para saber qué sé y qué no sé. No somos todólogos. A mí me viene a buscar pacientes para rehabilitar. Yo además lo mío lo transformé en un centro de rehabilitación porque es lo que más plata me da. Y me viene un tipo con cáncer, un tipo con esclerosis múltiple. Ayer me llegó una chica con intoxicación de borato de sodio. ¿Se imaginen? Yo no sé. Yo no soy una enciclopedia médica. Yo me tengo que basar en la información que me da el especialista. Ahora, lo mecánico déjamelo a mí, que es lo que yo estudio. ¿Se entiende la idea? Uno debe. Hay otros deportólogos que hacen mucha nutrición y les gusta más eso. Yo hago poca nutrición, lo hago, pero no tanto, no me gusta. Lo hago, pero no me gusta. Pero viene mucho paciente a verme, bueno, mucho no me gusta mucho las pelotas, sobre todo los planes de adelgazamiento. Me gusta mucho la suplementación, poco la nutrición. Entonces uno busca su espacio. Pero lo que digo es, lo que hagamos, hagámoslo bien. Los que somos deportólogos puros. Hay otros que son deportólogos, pero traumatólogos, deportólogos, pero cardiólogos. Entonces, si yo conozco deportólogos, cardiólogos, pero que viven de la cardiología, o deportólogos, traumatólogos, que viven de operar, yo no. Yo vivo de la deportología pura, no hago otra cosa. Yo, Pablo, tampoco. Bien, esto es lo que ya le dije. Y después, recuerden, algo muy importante, para ir terminando, ¿cómo ya estamos, no? Las adaptaciones son específicas. Son específicas. Uno se adapta a lo que entrena, se adapta a lo que rehabilita. ¿Y específicas a qué? Específicas a la mecánica muscular. Si yo solo hago concéntrico, nunca estimularé el ciclo de estiramiento-acortamiento. Solo mejoro lo concéntrico. Cuando me voy al ciclo de estiramiento-acortamiento, tengo inestabilidad. A la velocidad de contracción. Si yo todo lo hago lento, cuando voy al campo a hacer las cosas rápidas, no estoy preparado. Al tiempo de tensión. Si yo solo lo hago largo, todo lo... También estoy con problemas. al tipo de movimiento. Por ejemplo, si yo cuando entreno todo lo hago en rangos cortos, después no voy a tener rangos largos. Pero por ahí es un enardarlos, digamos, tipo una hiperflexibilidad, una hiperlaxitud, y yo ahí lo voy a entrenar a rangos cortos. ¿Por qué? Porque quiero acortarle los rangos de movimiento articular. Digo, depende en qué voy a trabajar, es lo que hago y es lo que utilizo. Depende, ¿no? Bueno. Estudien, además, estudien mucha fisiología, ¿verdad? Yo discuto con quien tenga que discutir porque lo que sé es fisiología. La fisiología te da herramientas para discutir. Preguntas finales. Una pregunta de sobre el entrenamiento, ya con todo el concepto que nos diste. Así, en el deporte específico, ¿el fútbol sirve algo el trineo? ¿Qué se entrena ahí? ¿La fuerza resistencia? Sí. Generalmente la fuerza resistencia se entrena en forma específica a movimientos corporales. Y el trineo es uno de los métodos que se llama métodos resistidos. A ver, para nosotros el trineo es bueno en la medida que la caída de velocidad que te produzca esté en el rango de menor del 10%. Si el trineo te va a producir tanta caída de la velocidad que te hace muy lento, ahí no nos gusta esa adaptación. Y en general nosotros usamos los medios resistidos de a uno. ¿Qué quiere decir? No hacemos trineo en arena, ni hacemos pendiente y arena. O hacemos pendiente, o hacemos arena, o hacemos trineo. O sea, es bueno, digamos, mientras no caiga la velocidad. Es una herramienta que te puede mejorar si vos después haces trineo con una carga y cuando te sacan la carga, podés, el atleta se siente mejor. Sí, generalmente hacen trineo y a la vuelta sin trineo. Pero eso. Sirve absolutamente. Porque vos además al sujeto le tenés que dar mucha variabilidad. Ahora, si el trineo es tan grande que te enlentece mucho, no hay nada. Y generalmente usamos pocos pasos. Y la otra, en el agua, que bueno, he visto mucho entrenamiento. ¿Sirve que hacen entrenar vestido o la ayuda con la goma? Volvemos a lo mismo, son métodos resistidos. Sí, yo veo. Yo no lo veo. Son métodos resistidos que te obligan a hacer un sobreesfuerzo para manejar la velocidad. No, a ver. Bueno, mientras no lo pierdas, sirven. Si lo perdés, no. Vos imaginate que la velocidad es frecuencia por amplitud. Y punto, esto es velocidad. Entonces, a veces vos necesitás romper tu engrama de frecuencia y amplitud. Sí. O porque necesitas aumentar la amplitud o necesitas aumentar la frecuencia. No importa qué. Pero vos no vas a ser más veloz si no aumentas aunque sea una de las dos cosas. ¿Está? Esas cosas se usan para aumentar o frecuencia o amplitud. El tema es que mucha gente usa medios resistidos porque sí. Y mucha gente usa medios sabiendo lo que está usando. Ahora, la combinación de métodos resistidos, métodos asistidos y entrenamiento normal suele ser buena en la medida que sepas la programación que tenés que hacer para hacerlo. Entonces, si vos usás, por ejemplo, un método asistido, una goma elástica de acá allá, que te obligue a hacer mayor frecuencia, estás rompiendo tu chip de frecuencia. Entonces, sí. ¿Qué te sirve? Ahora, esa frecuencia después la tenés que pasar con una amplitud adecuada, porque esto es como el skipping, yo puedo tener mucha frecuencia, pero si no me muevo no soy veloz. ¿Se entiende? Entonces, hay un punto, y muchas veces es individual, de que el aumento de la frecuencia o la amplitud te permite ganar. ¿Qué es eso? Ejemplo, Usain Bolt. ¿Por qué gana Usain Bolt? Porque tiene patas más largas, pero ¿qué tiene? La misma frecuencia que los otros. Entonces, Usain Bolt, en 40 pasos llega a la meta con la misma frecuencia por segundo que el que llega a la meta en 43 pasos, él ganó. Pero el tipo pudo lograr esa amplitud de paso de un promedio de 2,50 m, pero con la misma frecuencia que es más petiso. Por eso es el mejor de la historia. Lo mismo que Michael Phelps. Michael Phelps tiene la misma amplitud, la misma frecuencia, pero ¿qué tiene? Menor tiempo de contacto en el agua. Es decir, el menor tiempo de empuja alcanza la misma amplitud de brazada que el otro, que perdió en cada empuje 50 milisegundos. Le ganó. Entonces, estos métodos, resistido y asistido, está para cambiar el engrama, sobre todo pensando en frecuencia y amplitud. Obviamente, si sabés hacerlo, y esto lo saben hacer muy bien los de atletismo, es una gran ventaja. En el fútbol no he visto gente que sepa hacerlo. Los usan por usar. Muy bien. Gracias. Hasta luego.